Hola, soy María Jo, la productora de este programa, y de parte de todo el equipo os deseamos una feliz Navidad. Estás escuchando Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, ¿estás escuchando? Confesiones de un jugador. Bueno, yo soy Ravenflow. Y soy Sharon Spin. Y yo, Spin-off. Bueno, pues con la familia Spin hacemos este especial grabado el día de Navidad. Hoy tenemos dos ausencias importantes. Tenemos al señor Pedro, que está preparándose ahora mismo la maleta para ir a Londres a pasar pues estas vacaciones navideñas. Y también al señor Antonio Rosa, que bueno, pues no ha podido venir. Hoy, lógicamente, un día pues muy familiar. Este año pues ha nacido su hija, su preciosa hija Claudia, y hoy es un día de, lógicamente, ir a presumir de hija. Entonces, no hemos quedado aquí defendiendo el fuerte. Vamos a hacerlo lo mejor que podamos. En el programa de hoy traemos un tema del que jamás hablamos, ¿sabes? ¿Tú has oído algunos programas de confesiones o qué? Pues la verdad es que como tenía el ordenador roto, pues no he podido escuchar mucho, pero Bueno, bueno, vale. pues entonces debo felicitarte porque has oído lo mismo exactamente que el resto de nuestro oyente de juegos de PC. Nada. Nada. Pero hay uno de nuestros foreros, Puchotti, que nos ha mandado una lista de los mejores juegos del año de PC. Entonces vamos a hablar de ello. Nuestra productora va a recuperar el micro, se va a poner delante y nos va a dar el briconsejo de esta semana, que vamos a reservar para ahora después. Y bueno, alguna sorpresilla más también tenemos en la recámara, porque queremos hacer algo especial para celebrar el programa 25. Estamos en el 24 y luego vamos a hacer una pequeña lista de la compra. Para que todo el mundo podamos disfrutar el programa 25 en igualdad de condiciones. Ya os iremos contando dentro de un rato. Lo que pasa es que, bueno, hay un momento en este programa en el que, Salva, ¿tú sabes de qué va este momento? ¿Sabes un poco la frase? Pues estamos hablando de algo más briconsejero o algo de... ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver. Estamos hablando de ese momento del programa. Ese momento del programa que... Que... No sé qué está... ¿15 segundos? ¿Qué cojones me estás contando? Tengo muchos pulmones en la barriga, ¿no? Tengo mucho azúcar. Aquí no puedo pensar con... Bueno, yo espero que este no sea vuestro primer programa de confesiones. Si lo es, bueno, este es el momento del programa en el que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado, qué está bebiendo y cualquier otra cosa que sea capaz de meter Ah, bueno. en 15 segundos. ¿A ti te gusta? ¿Crees que serías capaz de meter algo así en 15 segundos, aparte de lo que hemos dicho? Sí, yo creo que sí. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar contigo. Vale. Vamos a cogernos un refresco o una cervecita, lo que a cada uno le apetezca, y continuamos. Bueno, pues vamos a ponernos cómodos. ¿Qué vas a beber tú? Agua solo. Sí, pues mira. Agua con leche. Agua. De lata. De lata. Agua de lata. Bueno, Bueno, échate, no ya me tengas echo. problema. ¿Estamos grabando? Sí, claro que estamos grabando. A ver. Bueno, yo no voy a beber agua. ¡Ay! Bueno, ¿por dónde empezamos? Pues... ¿Empezamos por juego? Vamos a empezar por juego, sí. Venga, a ver, ¿a qué has jugado esta semana? Pues esta semana... He estado jugando al Call of Duty Black Ops y he jugado al modo historia, al modo zombie y al modo multijugador. Bueno, a ver, hemos hablado bastante del modo historia. ¿Qué opinas? ¿Tú has jugado al resto de Call of Duty, a su modo historia y eso? Sí, he jugado a todos los que han salido de la nueva generación, me lo he pasado todo. Pues Sí. siempre dicen que este es el mejor modo historia de un Call of Duty. ¿Estás de acuerdo? Para mí el mejor que han sacado para Play 3 y Xbox y PC, para mí ha sido el mejor. Porque los otros eran más... Bueno, este también es lineal, pero... Pero es que te traslada a otro sitio, a otros lugares, sin... No es como el otro, a ver cómo... No sé cómo explicarlo. Es más variado, Haciendo más. más flashback. Y entonces, claro, los... De repente estás en... luchando ahí con los vietnamitas y luego estás en Hong Kong. Uh-huh. Y eso a mí me ha gustado bastante. ¿Cuál ha sido la misión que más te ha gustado del modo historia? Pues la misión que más me ha gustado es una que estás en un avión y te atacan, que creo que era en Vietnam. Uh-huh. Y luego te infiltras rajando cuellos y todo eso. Y la que más me ha gustado. Ok. ¿Has llegado a probar el último Medal of Honor? No, no he jugado, pero me gustaría jugar para ver cuál de los dos es mejor. Porque hay algunos amigos míos que me han dicho que está muy bien el Medal of Honor y tengo que probarlo. Ok, ok. Bueno, dices también que has probado el modo zombie, ¿verdad? Sí. Del modo zombie no hemos llegado a hablar, entonces si te parece nos vas a contar, como si no supiésemos nada, de qué va el tema. Pues en este nuevo han puesto varios mapas, uh-huh. En el anterior solamente había uno. Y yo tengo la edición normal, no tengo la coleccionista, por tanto no tengo más mapas, tengo solamente dos. Uh-huh. Y bueno, pues como has dicho que no sabéis nada, pues trata de... No, he dicho bueno, como si no supiésemos como si no nada. Pues trata de sobrevivir a hordas y proteger puertas. Yo he jugado con amigos, solo no. Pero que está en una casa, está en un hombre, territorio... depende de las misiones, pero vamos, está en lugares, sitios cerrados, uh-huh. Como por ejemplo en el Pentágono, que es un lugar. Guau, wow, ¿sale el Pentágono? Sí, llegas al presidente Kennedy, al Fidel Castro que también, entre otros. Uh-huh. Y está muy bien, esa misión está muy bien. Y pues tienes que aguantar oleadas de zombies que te vienen por distintas puertas. Entonces, claro, yo aconsejo a la gente a jugar con amigos en online... Porque si juegas solo, no es tan divertido. Uh-huh. Pero lo bueno de este nuevo, que me ha gustado a mí de Call of Duty, es que puedes jugar dos personas a la misma vez en la pantalla por online. Y eso, la verdad es que me ha gustado bastante. O sea, pantalla partida de sí, toda la vida. Sí, pantalla partida de toda la vida, por internet. Entonces, claro, eso es... Por ejemplo, yo creo que... ¿Y no es mucho barullo? No es mucho barullo. No, bueno, si tienes una tele pequeña, pues claro... Es un mal jaleo, pero si tiene una tele grande, pues se disfruta bien. Uh-huh. Y bueno, pues trata de proteger puertas. Y lo bueno con respecto al War of War es que cuando pasas varias rondas, uh-huh. Puedes abrir puertas y irte a otro sitio para sobrevivir más tiempo y estar más cómodo, digamos. Sí. Y claro, pues luego activa la electricidad, tiene distintas puertas, puede hacer distintas cosas. Dices que empieza en un mapa... Sí. Pero, ¿te pasa en algún momento la pantalla o no? ¿O eso es aguantar hasta morir? Hombre, yo no me he pasado ninguna vez la pantalla, pero yo creo que es aguantar hasta morir. En la pantalla del Pentágono llegué a activar la electricidad y te ponen así como unos transportadores que te transportan a otros lugares. Uh-huh. Y claro, veo que es súper realista. Sí. Zombie, Fidel Castro, transportadores, vamos, esto claro, parece idílico. No, pero es que si te pones a jugar entre y no... esto y Gran Turismo, no sé cuál es más realista. Si te pones a jugar a... sin transportador ahí en ese momento te comen vivos. Es que ya. Hay muchos zombies y son muy fuertes. Tienes que y luego te vas encontrando nuevas armas mientras que estás ahí claro, encerrado. Claro, luego a medida que vas avanzando tienes claymore, tienes más cosas. Uh-huh. Necesitas más mejorar para sobrevivir. Porque si no, ya te digo. Uh-huh. Hay gente... Por ejemplo, ¿tú has jugado a los Left 4 Dead? Sí, he jugado de Left 4 Dead. ¿Jugando a 4 te recuerda un poco o no tiene nada que ver? Hombre, es que el Left 4 Dead es más... Yo lo veo un poco más pasillero de... Hombre, son los dos divertidos, pero... para echar un rato... es que también depende del tiempo que vaya a jugar. Yo creo que si vas a jugar, por ejemplo, te tiras toda la tarde, yo veo mejor el Left 4 Dead. ¿Cuánto dura una partida en esto? En el Call of Duty, pues... Lo que aguante. Lo que aguanta, pero... Ya, pero más o menos, tú... Vamos a ver si eres bueno o malo. ¿Cuánto aguanta? Yo creo que un cuarto de hora puedes aguantar. Es que dependiendo de la pista, quién juegues, también depende. Uh-huh. Y ya te digo, es que depende. ¿Te has echado alguna tú solo? ¿Cuándo? Pues me eché una yo solo y duré 8 o 9 rondas y apurado. Y porque uh-huh. Tuve que abrir puerta a manta y aguantar a lo mejor... 8 minutos o así, ya, pero... Vamos. Ya. Okay. No me gusta jugar solo. ¿Has probado la recreativa esta, el Dead Ops? ¿Cómo se llama el eso? El Dead Ops Arcade. Dead sí. Ops Arcade. Eso se mete... tú, en el menú de Call of Duty, sí, estás como en la sala de interrogatorio. Sí. Si le das a los dos gatillos, creo... Te suelta. Y además te da un trofeo. Te da un trofeo sí, la primera vez. Te acercas al ordenador, tecleas una contraseña... Y hay dos juegos. En realidad hay una aventura conversacional... Sí, pero yo no... Que está en inglés. Está en inglés. Por eso yo cuando me lo dijeron, Te dan un no lo pillé bien. Sí, me dan un trozo por utilizarlo. No me acuerdo bien cuál era el... El Zork. Era el Zork, hay que poner el Zork. Zork. Sí. Luego, si quieres jugar al Dados Arcade, tienes que poner... D.O.A. D.O.A. Dead on Arrival. Sí, Arcade. Y... O Dead Ops Arcade. Yo pensé en eso, digo, es Dead Ops Arcade, por eso puse todo. Me lo dijeron, puse todo, pues digo, será de eso, las iniciales. Sí. Y yo al Dead Ops Arcade jugué y duré hasta la ronda... ¿De qué va eso, el Dead Ops Arcade? Pues se ve desde una pantalla desde arriba, ¿no? Y claro, pues tú con analógico, pues con el analógico derecho disparas y con el izquierdo pues te vas moviendo. Ajá. Y la verdad es que yo jugué una hora y pico que estuve jugando, toda la siesta, me tiré jugando y me enganché. Y duré hasta la ronda 24 o así, y ya me salían los zombies, que es imposible matarlo ni con aviones ni con tanques y todo. Y la verdad es que me encantó porque... Como añadido, ¿eh? Sí, regalo. Un regalo, ¿qué? Está muy bien. Yo cuando lo vi, digo, uf, la verdad es que está muy bien. Veo, ahora, de hecho, aquí en tu lista de juegos de los que vas a hablar hoy, que hay un juego que se maneja bastante similar a... A esto, ¿no? El Zombie Apocalipsis. Bueno, ahora después nos cuentas algo más. ¿Qué te parece Call of Duty Black Ops como paquete? Como... A ver. General. Sí. Hombre, pues para mí el Modern Warfare 2 me gusta más, pero por las armas. Uh-huh. Digamos. Pero, hombre, gráficamente tiene un año más, entonces, claro, un poco mejor el Black Ops. Pero a quien les guste los zombies... Que se vaya más a Black Ops. Y yo creo que quien empieza a jugar a los Call of Duty, mejor que se ponga, coja el Black Ops. Y los que... Bueno, los que estén jugando más tiempo, yo creo que a la mayoría le gustará más Modern Warfare. Por lo menos para mí. Para mí me gustaba más Modern Warfare. Uh-huh. Porque me da más la guerra moderna. Así que solamente por eso. Es que depende de lo que quieras, claro. Ya. Si quieres más o menos la guerra fría, pues claro. Y yo que soy más de francotirador, en este nuevo lo han empeorado. Por eso me gusta más el Modern Warfare. Okay. ¿El online cómo lo has visto? El online al principio hubo muchos fallos. Uh-huh. En Play 3 han criticado bastante. Bueno, pero y vamos, en PC dicen que abominable, que es injugable. Sí, yo tengo un amigo que está jugando en PC y la verdad es que me ha dicho que no puede jugar bien. Pero ya te digo, en Play 3 me acuerdo que nada más comprármelo, todo estaba muy mal. ¿Has visto las comparaciones gráficas que hay entre 360 y Play 3 que dicen que perdía de calle? No las he visto. Pero dicen que Play 3... Yo he visto en foros que el online es mucho peor. Ajá. Que va muy mal. Y es verdad, porque yo, por ejemplo, me pongo a jugar a hacer grupos con mis amigos y no te deja muchas veces. O los nombres salen mal, o hay veces que no salen la gente que tiene micro, no se le ve. Eso pasa al principio, ahora lo han arreglado, creo. Y las conexiones iban muy mal. Pero ahora poco a poco va mejorando. Uh-huh. Y creo que iban a sacar dentro de marzo, no me acuerdo bien, en febrero, para Xbox un DLC. Sí. Sí, ya han ido dando detalles. Un mapa zombie y 4 para modo multijugador. Oye, yo, a ver, para mí esto me parece siempre una cosa muy cara. Sí, 15 euros creo que vale. Claro, 15 euros. Tú, claro. Sin embargo, sé que le dedicas tiempo, te gusta jugar. ¿A ti te compensa? O sea, ¿tú los pagas? Para el Black Ops no voy a comprármelo seguro. Uh-huh. Para los otros, pues, es que claro... Es que la verdad es que son 15 euros. Te pones a pensar y luego sacan otros más, otros 15 euros más, son 30 euros en total. Claro, y luego te sacan un tercer pack todavía. Si acabas de sacarte un tercer pack a 15 euros, claro, son, más lo que vale el juego, 45 más, más lo que vale el juego, te puede costar a lo mejor 60 el juego, 90, si te quieres comprar todos los mapas. Y claro. ¿Tú te has encontrado eso, tu amigo? Mis amigos se lo han comprado. ¿Se los compran? Yo le pasé foro. ¿Te sientes, que eran, te puedes que sentir digamos, desplazado en algún momento? En plan, estos sí, están sí, jugando los mapas, yo no puedo. Depende del mapa. O sea, en el nuevo Modern Warfare 2 sacaron, para mí eso fue algo vergonzoso, porque claro, te ponen los mismos mapas que el Call of Duty 4. Ya. Y pagar otra vez por el mismo juego, pues... Ya, eso un poco... Te queda así un poco... Ya. Pero claro, es que son 15 euros. Yo no lo veo. Es que con eso te puedes comprar... Claro. Te compras el Battlefield sí, claro. 2 rebajado. Rebajado. Y creo que en Steam el Battlefield creo que valía 15 euros esta semana o algo así. Han hecho varias ofertas. Es que han hecho una oferta salvaje en Steam. Que eso, claro. Bueno. Claro. No, igual que en el Store, en el PlayStation Store también hay algunos que... Y en el Store por lo menos los puedes compartir. Que si tienes un grupo de amigos, dices, pagamos... 5 euros cada sí, uno. Sí, eso hicieron unos amigos míos que pagaron para los mapas la mitad y bueno, ya está, y se lo pasaron. Pero claro, mal, claro. Bueno. Oye, ¿dice algo más que quieras decirnos del Call of Duty Black Ops? Pues... ¿Para ti pues lo recomiendas? Hombre, a los que les gusta el Call of Duty, pues que se los compre. La verdad es que está bien, pero... Para los que no tengan en Call of Duty, yo creo que es mejor que se compren el Modern Warfare 2, que creo que lo han rebajado y todo. Uh-huh. Y para mí está mejor, claro. Pero es que este bueno... De este, no, lo que más me gusta son los zombies. Lo demás... Sí, vivo el online en Call of Duty. El online... ¿En el Modern Warfare 2 sigue vivo el online? Sí, yo sigo... Yo hoy mismo he jugado y había gente jugando y todo en Navidad. Ajá. Pero es que a mí las armas, ya te digo, me gustan más. Ya. Ok. Bueno, Zombie Apocalypse. Dicen que lo has jugado, lo has probado y de hecho tiene paralelismos con el... Sí, con el, con el Black Ops, este arcade. Sí. Dead Ops. Cuéntanos todo sobre Zombie Apocalypse. Pues más o menos igual que el otro. Es que es lo mismo, por no decir lo mismo. Pues se ve desde la vista desde arriba y los controles son iguales. Ajá. Y claro, te van saliendo zombies desde el suelo o directamente desde casas y tal. Y bueno, pues tú lo que tienes que hacer es sobreviviendo, matar zombies. Te van apareciendo armas y mejoras para tú ir sobreviviendo y pasar de ronda a ronda y cada vez se va haciendo más difícil. ¿Qué opinas de la curva de dificultad? ¿Qué opinas de los niveles difíciles? Hombre, pues la verdad es que son, por lo menos para mí, eran muy difíciles. A mí, uh-huh. Hombre, al principio un poco aburrido. Es más dificultoso este que el de Dados Arcade, porque el de Dados Arcade me tiré toda la siesta jugando y sin morir, y luego me aburría ya y digo, si es que no sé salir. La diferencia pero del de Dados Arcade no... es que vi que te puedes desplazar. Y sí, tú terminas un escenario. Sí, terminas un escenario y vas buscando lugares y puedes encontrar tesoros ocultos y todo eso, pero en este no, en este aquí... es más terminal. Termina la misión y a otro lugar. Hay 4 personajes, ¿verdad? En este sí. ¿Hay diferencias jugables entre ellos? ¿O tú has pues notado algo? Yo, si te digo, si te soy sincero, he jugado solamente con uno. ¿A quién te coges tú? Al hombre este, a ver cómo era. Era, creo que era el negro, creo que era. Sí, un negro con camisa que recuerda al negro con camisa de Left 4 Dead. Sí, del Left 4 Dead. Y jugué con ese. Uh-huh. Pero yo creo que no habrá similitud. No, ninguna. No creo que... ¿Has llegado a jugar online? No, jugué yo... ¿Tiene no, modo online? Ya, lo vi que tenía modo online, pero decidí jugar yo solo primero para ver cómo era, pero luego no jugué en modo online. ¿Has sacado algún trofeo o algo? Creo que saqué uno, pero no me acuerdo cuál era el título, lo que había que hacer para conseguirlo. Ya. Creo que saqué uno, ya te digo, jugué un par de partidas y me gustó, pero como está también el otro, el de Dados Arcade, pues por eso ya mismo no... Yo este me lo saqué los trofeos al 100%, le dediqué bastante tiempo, porque hay uno que es muy difícil, que en la última pantalla tienes que estar resistiendo y no sé si tienes que matar, era casi a 5.000 zombies en una pantalla, que era de estar 2 horas jugando. Corriendo ahí. Sí, no sé si me lo hice mientras que estaba haciendo bicicleta estática y escuchando algún podcast de esto que dice, es que si lo haces solo eso... Se desespera. Sí, pero ya fue por cabezonería, por decir, me lo saco. Yo es que cuando juego no suelo mirar mucho los trofeos. O sea, ya. Esto ahora mismo vale 10 euros, otras veces ha costado 5. ¿Cómo lo ve? Hombre, pues para la gente que le gusta así mucho los juegos de zombies, como por ejemplo a mi primo, pues yo creo que está bien, está bastante bien el juego. Uh-huh. Es muy entretenido. Pero, hombre, a mí no es que me emocionen mucho los juegos de zombies, pero bueno, pero no está mal. ¿Qué opinan de los zombies exóticos? Porque este es de esos juegos que tiene zombies exóticos, pues embarazada, que le explota la barriga y sale un bebé que parece un abejorro gigante que se te tira como, a la cabeza. Sí, como por ejemplo en el Dead Space, que hay veces que sale un monstruo así como... Y te tira otro. O que nace el otro monstruo de otro. Sí, esos bichitos y eso... ¿Te parece que rompen con la dinámica zombie un poco o te parecen bien? No sé. No, me parecen bien, porque claro, hombre, a medida que vas avanzando, pues es más dificultoso, entonces, pues te salen más zombies más fuertes o que salen en otros zombies de la barrera cuando revienta, no salen 3 zombies y revienta uno grande y así. Ya, está bastante bien, como el tipo de Left 4 Dead cuando te vomitan y todo eso. Eso la verdad es que lo hacen más entretenido, porque claro, si te salen todos los mismos, pues al final... Ok. Oye, ¿y qué más has jugado? Pues he probado el Pro Evolution Soccer 2011, uh-huh. Porque quería ver la comparativa con el anterior. ¿Y qué? Y bueno, gráficamente yo lo veo similar. Pero han cambiado un poco a la hora de jugar. A la hora de dar los pases, creo que el cambio que más que yo echaba más en falta. Porque es que en el otro los pases eran más. No podían medir la fuerza y claro. Eso yo, para mí no me gustaba en el otro. Eran los pases y las paredes no iban bien muchas veces. Por eso no me gustaba. Pero. Y este, pues claro. Con respecto al FIFA, a mí me gusta más FIFA. Pero yo creo que ha cambiado más Pro 11 con respecto al 10 que FIFA 11 con respecto al 10. Ya, es que el último FIFA fue una actualización de plantilla y poco más. Pero para mí FIFA está siendo un poco superior a Pro, pero Pro va poco a poco. Si sigue así... ¿Crees que algún día el Pro hará un juego mejor que un FIFA? ¿O... Es que claro, yo en este verano estuve jugando con mis amigos torneo al Pro de la Play 2. Y yo juego al Pro de la Play 2 y me gusta más que el de la Play 3 y equipo. Sí, ¿y, porque ¿y eso? Noto más entretenido. Yo siempre he sido de Pro, si os soy sincero. Como he jugado con su hermano y siempre me ha gustado el de la Play 2. ¿Con qué hermano? Con el hermano de Salva. Ok. y siempre Salva me ha gustado pone más. Pone cara de que no. Nah, mi primo Salva no ahora mismo está dibujando. No. Está trabajando, por eso no ha dicho nada. Solo pone carita. A mi primo odia el fútbol, no le gusta el fútbol, los juegos de fútbol los odio. Claro. Por eso dice que no. Pero claro, a mí me gusta más, aunque tenga menos gráfico, me gusta más el Pro de la Play 2 con respecto al de la Xbox. Me entretiene más, me divierte más. Ok. Y bueno, a mí me gusta también del Pro, pero juegas por internet. Yo cuando juego a Play 3 vamos para jugar por internet. Uh-huh. El modo manager y todo ¿cómo eso. ¿Cómo es el nivel? Hombre, hay jugadores que se nota que son muy buenos y hay otros que son muy malos. Hay veces que te encuentras paquetes o gente que es muy bueno. Uh-huh. Pero va bastante bien. Lo que es las conexiones y tal no van tan mal. Van bien. A mí no ha habido muchos errores. ¿Tú juegas con micro? A los juegos de fútbol no solo juegas con micro. Uh-huh. No juego con micro. Ok. Y además, bueno, tienes ahí te ponen en Pro textos para que tú puedas escribir y enviarle mensajes. Ah, vale, o cuando vuelas un gol, pues te ponen... ¿Buena jugada? Sí, buena jugada. O sí, toma. Ya. No. ¿Has tocado algo más? Pues he empezado a pasarme el Mafia 2. Ah, bueno. Y la verdad es que voy por el capítulo 3, pero con lo que he estado jugando, con lo que he visto... me ha gustado bastante porque con respecto a otros juegos así más o menos de esa época tipo El Padrino, uh-huh, este me ha gustado más que ellos, pues por ahora la puesta en escena es mucho más majestuosa. Sí, para mí sí, gráficamente está muy bien. Uh-huh. A mí me han gustado los gráficos y la historia, pues por ahora, como ya te digo, como fui por el capítulo 3, pues está bastante bien, no la veo tan mal. Uh-huh. Lo que pasa es que la ciudad es muy grande, pero es un poco lineal, no puedes... ¿Quieres que te haga un spoiler? Uf, vale, a mí no me importa. Bueno, el spoiler básicamente es que es más lineal que es muy lineal y que verdaderamente la ciudad la vas a ver. Lo que has visto de ciudad es lo que vas a ver en el resto del juego prácticamente. O sea, vas a conducir por ella, sí. Pero tú luego te bajas del coche en algún momento, en un tiempo muerto, en una misión o lo que sea... Y ves que, a excepción de alguna tienda donde te vendan traje y tal, no vas a encontrar mucha vida por ahí. No, pero hombre, la ciudad está bien, pero lo que pasa es que la gente, tampoco lo he visto yo ahora que lo dices, no... Ya, los peatones no los son peatones muy... Los peatones no son muy... La música está muy bien. Sí, la cuando música de la época, cuando estás conduciendo, es muy chula, está muy chula la música. La puesta en escena, además, de la llegada a Nueva York, bueno, como se llame, sí, a la ciudad esa, ¿no? Con la nieve, sí. Ves la ciudad, la gente, y dices, jolín, sí, qué chulo. Sí, es que lo que pasaba mayormente en aquella época, la mafia y todo aquello, pues los barrios así pobres, cuando llegas de Italia, pues está bastante bien. Pero yo cuando, ya te digo, a mí los juegos de esta época no me gustaban mucho, pero tenía un amigo que se lo pasó, y me dijo, juégalo, que está muy bien, que hazme caso, que gráficamente está muy muy chulo, que te va a enganchar. Alguna gente lo ha considerado una de las decepciones del año. Porque no es un GTA. Claro, es que son de distinta época, ya te digo. No es lo mismo llevar un Ferrari que los coches que llevan en aquella época. Que... Hay gente, claro. Yo creo que las críticas han venido más por el tema de la libertad. Que libertad. Tú aquí no eliges. Sí, sea, aquí no hay tanta libertad. El GTA no es más... Aquí te dicen, tienes que ir aquí. Y cuando sí. vayas aquí, empieza esta misión. Sí, y luego, cuando te la acabes, termina el capítulo. Sí. Y es una historia. Sí, es que en el GTA no era tan lineal. No, en el GTA tú puedes elegir qué misión hace, claro. O si te quieres entretener y te vas al bar, sí, o claro, te sales verdad, con la novia. Y ya estás con la novia, chateas por internet, sí, más o menos. Quedas con la novia, sí. Conoces gente. Sí. Conoces gente. Bueno, pero la sensación inicial está siendo buena, ¿no? Sí, a mí me está gustando. Ok, cuando te lo pases ya nos contarás. Veo por aquí que has tocado un título bastante esperado. Gran Turismo 5. Gran Turismo 5. ¿Y qué me puedes decir de Gran Turismo 5? Salva pone cara extraña. Salva se va a levantar y va a venir también a hablar un poco porque él también lo ha probado. ¿Sí? ¿No? Sí. Ya que está ahí, lo vais a hablar los dos. Cuéntame un poco. A ver, Gran Turismo 5, la gran franquicia de simulación y conducción. Bueno, yo primero voy a decir que no soy fan de Gran Turismo. Ajá. Me da más los juegos más de coches más cañeros tipo Burnout. Ajá. Porque claro, a mí lo que no me gusta de los juegos de coches es sacarte el carnet. Sí. Y ir esquivando a conos y claro, eso para mí en un juego de coches, pues claro, se hace aburrido. Y encima de todo, los tiempos de carga son infinitos. Menos mal que está la Play al lado del ordenador, que si no, te tiras ahí... Pero, ¿infinito vamos, cuánto tiempo? Eso es decir. Pues no si sé. A cagar el cocido navideño y vuelves y aún está cargando la... Es más, cuando pones el juego, te dicen que lo instales, que te ocupa 8 gigas, para que los tiempos de carga sean más rápidos. Yo no lo he instalado. Pero vamos, yo fui a casa de un amigo, lo tenía instalado y tampoco... Dura un poco menos, pero vamos, que te tienes ahí una eternidad. Y como ya os he dicho, no, a mí el Gran Turismo no me apasiona. Y claro, eso de sacar ese carnet, pues para mí pierde bastante. Comparado con otros juegos como tipo Burnout, pues claro, a mí me gusta más Burnout Paradise, que eso es el mejor juego de coche que yo he visto en mi vida. Pero no tiene nada que ver. Hombre, no tiene nada que ver. Vamos a centrarnos. Más... Contarme un poco el modo carrera. ¿Cómo es? ¿Qué hay que hacer? ¿Lo hago yo? Pues... Lo típico de un Gran Turismo. Si quieres conducir, antes te sacas el carnet, al menos el primero. Y luego, pues eso, tienes que ir empezando por coches de estos así, mierdosillas, rollo, pues, cuatro ruedas y una de repuesto de estos compactos, ¿no? Sí. Te hace unas cuantas carreras para ganar. O sea, digamos que tienes el dinero justo para comprarte uno, pues un normalucho. Y entonces, pues, te lo compras, haces tus primeros campeonatos, que se ganan así fácilmente, y pues con lo cual ganas más dinero para comprarte otros coches, mientras te vas sacando otros carnés para acceder a otras pruebas y todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Que yo por ejemplo, digo, vale, bien, tengo que jugar unos cuantos campeonatos, no me importa. O sea, yo he jugado al Gran Turismo 1, al 2, en PlayStation 1, un poco a los que salieron en la 3, pero ya no jugué así mucho. Y bien, ¿sabes? Se hace pesadete, pero se aguanta bien, porque más o menos, pues, dice, me voy comprando los coches que yo quiero, más o menos, ¿no? Así, o sea, menos los superdeportivos estos que cuestan medio millón, ¿no? Estas cosas así, que tienes que jugar mucho, pero bueno, que poco a poco, o sea, es fácil bueno, encontrarte sí. con coches así más o menos chulos. Pero sí. En este, madre mía, es que te sacas el primer carnet y solo tienes dos campeonatos y luego pruebas con coches clásicos. Es que tienes que estar ahí, dale, gastándote las perras que te hagan. O sea, yo digo, venga, voy a jugar un poco y me compro un Z4 que está barato. Pero no, llevo media semana jugando, ahí unas cuantas orillas y todavía no me lo he comprado. Porque tengo que jugar con japoneses clásicos y no sé qué, no sé cuántas. O sea, gastar mis perras vamos, en coches que no quiero. Vamos, que si quieres un Bugatti Veyron, tienes que jugar mucho, joder, ya te digo. Y pues eso, yo, pues el tema de tener que estar comprando coches y haciendo pruebas que no quiero hacer, pues no tengo tanto tiempo como para hacer, ni ganas. Así que pues he jugado lo que me ha dado la gana, que ha sido poquito. Y yo también, la verdad es que yo tampoco he jugado mucho por eso, porque es que te aburre, te cansas y, claro, ya te he dicho, si es que no somos fan de Gran Turismo. estando otros juegos como Burnout para y, mí. Y los gráficos, tanta mierda diciendo los gráficos. No, pero es que lo que más me fastidia a mí es que lo han retrasado años para no ser tan bueno. O sea, gráficamente, tampoco es que sea, tú ves los árboles y... ¿Qué árboles son esos? No noto tanta claro. diferencia con el Gran Turismo Prologue que sacaron hace 3 años. Ese de... ¿Con la demo? Con la demo esa. No noto tanta diferencia. O sea, y más que nada, bueno, no he visto las pistas así, estas que son así más chulas de ciudad, pero las que son de circuito, los árboles, son de cartón piedra chungo, que dices, madre mía. O sea, los coches están muy chulos. Sí, los coches sí. Aún así, la vista adentro, a mí me gusta más la del Need for Speed Shift. Lo poco que he probado de sí. Pero es que te ves eso, cosas ahí gráficamente que no, o sea, no son tan buenas como la gente dice. Y lo de, pues, el público, por ejemplo, es peor que el del Pro. Para empezar. Bueno, quizás los de rally que son en 2D o algunos en 3D, pero vamos, que de cosas muy sencillas. Y cuando te acabas la carrera o lo que sea, que te salen los de tu equipo ahí aplaudiéndote, madre mía, eso ni de Play 1. Cuando haces la prueba del carnet siempre hacen los mismos gestos y los mismos tíos y la cara son monigotes ahí que dices, pero cabrón, la leche, que has tenido tiempo para modelar ahí a cuatro capullos ahí aplaudiendo, pero no. Y que por eso, o sea, muchos años haciendo el juego este, cuando luego por menos dinero nos ponemos yo y Salva y tú y te hacemos mejor luego. Por supuesto que sí. Bueno. Y claro, y además también añadís que el juego intenta ser un simulador, pero yo no lo veo tan realista. Ajá. Con respecto a otros como Forza Motores por 3. Porque, claro, yo no lo veo... O sea, hay de vez en cuando que... Hombre, si tienes las ayudas puestas, pues claro, te ayudan. Pero sin ayuda, comparando los dos juegos, para mí Forza es más simulador que este. Y le ha dedicado menos tiempo. Uh-huh. ¿Habéis tocado el online? Estuve en la casa de un colega jugando, yo no he jugado este tiempo, lo estuve viendo y hombre, fallos, se notaban algunas veces los lags de los coches, los gráficos bajaban un poco, pero no tanto. Uh-huh. Y claro, había gente que se había mitado, a lo mejor te metías con una persona a jugar y salía de repente, y claro, dices tú, estás corriendo tú solo y de repente ahí no hay nadie, y esto que ha pasado, que se ha ido. Y luego también hay distintas salas en las que no te dejan coger coches de más caballos. O sea, tienen que ser coches de 400 caballos. Ya. O coches de esta época. Está limitado. Hombre, eso también no lo veo malo, pero yo no sé. No sé cómo decirte. Hombre, si tú te pones a correr con un pedazo de coche y el otro se coge su C3, pues... Hombre, claro, pero... Bueno, yo ya lo iré jugando porque esta semana más o menos creo que voy a tener tiempo y lo mismo lo toco un poquito. Pero también debo decir que tenemos una comunidad hermana a la de Confesiones de un Jugador, que es la de Speed Club, que es una de las comunidades más importantes de juegos de conducción y velocidad. Y tenemos a varios representantes de nuestro foro de esa comunidad. Tenemos a Pirriman, tenemos a Estuzo Cub, y de hecho... Estoy esperando que ellos manden una reseña contextualizada, hecha por verdaderos expertos del género, y que nos puedan incluso comparar con un Forza, que nos puedan dar una opinión sobre el producto. Así que, chicos, si lo estáis escuchando, por favor, que sepáis que la estamos esperando, porque nosotros no somos expertos en juegos de conducción. Sí, bueno. Somos más de burro, porque Gran Turismo, por lo menos a mí... Nosotros somos de meter leñazo. Y sin carnet. Y sin carnet. Para meter, hostias, no hace falta carnet. Claro. Bueno, oye, ¿has escuchado algo de música? Pues esta semana he podido ir al Palacio de los Deportes. Ajá. Con mis amigos al concierto de Maldita Nerea del grupo este murciano. Bueno, Maldita Nerea es un grupo que lleva ya bastante tiempo dando guerra por los circuitos murcianos, sí. Pero que este año ha tenido una explosión. Tres premios, creo que son 3 premios 40 municipales. Y han vendido una locura, haciendo lleno absoluto. Mucha gente ha escuchado sus canciones en Spotify. Uh-huh. Y ya te digo, han vendido muchos discos y premios en la radio, números uno. ¿Y qué directo tienen? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Pues se ve que terminaron su giro y la quisieron terminar aquí en Murcia. Y tuvieron también como invitado al otro grupo murciano, que, es, uh-huh. que se llama Funambulista, uh-huh. que son nuevos, eran más nuevos, creo que son de este año, no los conozco muy bien. Él era un cantautor que se llamaba David Cantero, que también sí. se movía mucho por los circuitos murcianos. Se hizo un cambio de nombre y de gimmick y ahora también ha llegado a sonar en la radio. Sí. Yo lo escuché en los 40 principales, una canción suya, no recuerdo ahora mismo el nombre, porque no suelo escucharlo. Ni uh-huh. claro, no me gustó mucho. Lo que pasa es que luego en concierto estuvieron tocando una obra y me gustó en concierto con respecto al disco. Yo creo que ganan más en concierto que escucharlo en la radio. Uh-huh. Oye, ¿y cómo estaba el ambiente para ver a Maldita Nerea? ¿Estaba el público entregado? Y sí, todo? La verdad es que cantó más el público que el propio cantante. Y el pabellón se llenó. 7.000 y pico personas hubo más alrededor, más o menos aproximadamente. Y ya te digo, pues la verdad es que el concierto estuvo bastante bien. Yo empecé a escucharlo este verano porque ya, como te has dicho antes, este año ha sido, vamos, una explosión brutal. Uh-huh. A mí me gustaron y lo escuché, ya amigos me dijeron, vamos al concierto y tal. Y digo, vamos a sacar la entrada y vamos. Además era barata. 15 era... euros la entrada. 15 euros, estás viendo dos conciertos. Sí. Y 10 euros si habías pagado, te habías comprado ropa o algo en el Corte Inglés. Sí, ¿no? Sí. Sí. Porque era patrocinador de la gira. Sí, bueno. Patrocinador de la gira. Bueno. Y la verdad es que estuvo bastante bien. El problema que hubo fue... ¿El disco está bien? El secreto de las tortugas, ¿no? Sí, se llama así. No se lo digas a nadie, es un secreto. No me acuerdo bien. Ah, es verdad. Que había es que ahí... sacaron varios del mismo, más o menos. Una recopilación de los mejores éxitos, creo que era. Pues yo el disco no lo tengo, realmente. Pero tocaron sus mejores canciones. Y claro, la mayoría eran del disco nuevo, porque... ¿Tú te la sabías y eso? Yo sí me la sabía, porque empecé a escucharlo en verano y me la supe. Ok. Pero vamos, que a mí me encantó el concierto. Duró más o menos 3 horas, 2 horas, 1 hora y pico, una lita en área y una hora. Por 15 pavos, buen show. Sí, la verdad es que sí, te lo pasaba muy bien. Ok. Lo peor de todo fue la espera de cuando abrieron las puertas, porque ponía que abrieron a las 7:30, la abrieron al final a las 8:15, pero fueron puntuales a sus citas, a su hora. A las 9 empezaba y empezaron a las 9, no se retrasaron. Ajá. Yo, por ejemplo, fui hace un año o dos al Stop By, en cambio eso sí se retrasaron. Sí. Pero estas no se retrasaron. Bueno, pues si te parece, tú sigues con tu agua, yo voy a ir a por una nueva cerveza y continuamos. ¡Caballero! Buenas Navidades a todos y a todas. Bueno, Salva, has estado un ratito dibujando. ¿Qué has estado dibujando? Estoy ahí con el número 4 de Generation Hope, ahí, que lo tengo que terminar para el mes que viene. Uh-huh. Hay que echarle horas. ¿Tienes alguna cosilla en la recámara que no haya comentado o sigue a tope con los mutantes? De eso, sí, sigo con esos. ¿Has hecho alguna portadita especial últimamente o algo? No, hemos ido bastante deprisa con esto y no me ha dado tiempo a hacer otras cosas mientras tanto. Entonces, ok. Bueno, pues 15 segundos tengo, ¿no? Vamos solo a ello. 15 segundos. Pues, a ver, videojuegos. Pues para empezar, quizá al que más horas o tiempo le he echado ha sido al Gran Turismo. Al Gran Turismo. Y he hecho eso, que es un juego que me da igual. O sea, sí. No... Pues eso, yo soy, como he dicho antes, más de arcade de conducción. Y lo quiero right here, right now. Oh, yeah. Y pues como aquí... Como Fatboy Slim. Justamente. Y aquí, hombre, sí que, aunque no nos hemos metido un poquito con él, pues sí que hay que decir que la gente que le guste ese tipo de juegos lo va a disfrutar, porque es exactamente igual que los anteriores. Una cosa que sí que no he puntualizado antes es el tema de que los coches están hechos de puta madre, pero luego la vista de fuera del juego es una mierda. O sea, está demasiado alejada, lo ves ahí demasiado desde arriba, no es nada espectacular. Y entonces, ¿para qué cojones? O sea, las repeticiones sí, pero mientras juegas, es que estás mejor jugando desde dentro del coche, o sea, desde dentro, pero la típica cámara a ras de suelo, que no se ve. A mí me gusta desde fuera, que se vea desde atrás. Una así un poquito más cercana, pues no estaría mal, como todos los juegos normales. O sea, es que yo digo que gráficamente, aunque sí que los coches están de puta madre y, bueno, que estará muy currado y tal... El New for Speed Shift me resultó como más grato, o sea, el golpe primero que me dio fue más grato que este. Ajá. Y sobre todo la vista desde dentro de los coches. Pero bueno, Gran Turismo 5. Muy bien, vale. Okay. Si queréis, os gastáis 60 euros, yo no. Luego un poco más al Tekken 5 por internet. Ahí dando y recibiendo un poquito. Lo típico. He continuado jugando un poquito al Space Channel 5 en Dreamcast. Podemos omitirlo sin problema. Que es una maravilla. Este es una maravilla si te llamas Salva Spin. Es un vende consolas, joder. Sí. Me compraron nada más por eso. Qué pena que ya esté muerta la Dreamcast. Bueno, va a salir, creo, en un paquetito por internet ahora que van a sacar varios de Dreamcast para comprar por internet en Xbox. Yo no me pienso comprar este producto, que lo sepas. Pues, hombre, yo a un precio... Preferiría que fuera el 2 o que al menos... Este juego sí que merece la pena, más que el Crazy Taxi, porque el juego en sí, la música... Ya, no, todo no, lo que no, está no puede haber cambiado y jugar. No puede haber, porque está brutalísimo. Aún así, el 2 es más largo y tiene más cosas, pero la música del 1 quizá me gusta más. Pero bueno, da igual. Y sale Michael Jackson, blanco. Obvio. Pues eso es mi recomendación, ahí, musicalmente hablando. Luego también he jugado al Marvel Pinball, que bueno, nos lo descargamos aquí entre unos cuantos. ¿Qué te parece Marvel Pinball? Y hombre, bien, o sea, yo no soy mucho de videojuegos de pinball, pero siempre está bien de vez en cuando echar unas partidillas, no sé, por probarlo. Y este, lo bueno que tiene es el tema de las puntuaciones y tal, que lo ves en directo, te va haciendo cuánto te queda para superar a tu colega, ¿no? O sí, a tus colegas. Y eso hace pues que digas, coño, pues voy a echar otra partidilla ahí para ver, pues eso, para intentar superar y todo eso. Y la verdad es que las mesas pues tienen, como tienen animaciones de los personajes. Son bastante diferentes una mesa de otra, y son bastante diferentes, son sí, muy sí, distintas. Sí, la verdad es que están muy chulas, ¿no? ¿Qué mesa te gusta más? Pues no lo sé, no sé qué decirte. El otro día probé por primera vez la de Blade y esa me gustó bastante. Tiene ahí un par de cosillas, rollo multibol. La pasa es que aún no me sé muy bien qué coño hay que hacer para conseguir ciertas cosas. Ya, quizás nadie lo sabe. La que más claro tengo es la de Iron Man, que está chulo el tema de que para... Que, o sea, te ves a Tony Stark en la parte superior de la mesa. Un traje normal. Y para que se ponga el traje y al ponérselo te sale un multibol así bastante chulo. Sí. Pues tienes que romper unas barreras y luego meter la bola, o sea, más allá de esas barreras que has roto. Uh-huh. Y eso está bastante claro y bastante chulo. En la de Spider-Man hay un momento de enfrentarte al Duende Verde. De hace, que te va tirando, va haciendo que los flippers funcionen peor. Ah, vale, no, eso no me ha dado tiempo ahí. Y luego también en la de Lobezno hay como una especie de cuenta atrás para el enfrentamiento anual con Dientes de Sable. Ah, vale. No, eso no lo probé. Yo probé lo de... Bueno, hay una cosa de tirar la bola al principio a un... ¿Cómo se llama? Un vigilante, ¿no? ¿Cómo es? El robot de este grande, que se me ha ido la palabra. Un centinela. Un centinela, eso justamente. Al principio que eso, tienes que controlar un poco así la... ¿Le has llegado a dar la presión? ¿Leíste? Sí, me parece que sí, porque empezó ahí a subir puntos y creo que leí. O sea, no. Ajá. Y luego, no sé si en esa hora de Spider-Man, no sé si es Octopus o quizá uno de el látigo. El látigo que se monta encima de la mesa y va acercándose y alejándose o algo así. La estoy mezclando. Sí, tiene ahí sus pequeñas animaciones. Pero en general están bastante chulas. O sea, al menos hay tres o cuatro cosas que sabes... Que tienes que hacerlo. Sí, sí, sí, sí. Porque ahí también la vista también me marea un poco, porque... Puedes cambiarla. La puedes cambiar, pero si la pones general, no ves bien los detalles de arriba de la mesa. Luego hay una en primera persona casi de la bola, que marea sí, muchísimo. Sí. Y aparte hay que la bola va jodidamente rápida muchas veces, que tienes que tener bastante reflejos para poder, o sea, que no se te cuele ahí entre los dos flippers, pues ese tipo de vista es muy chunga. Ok. Pero bueno, que en general están divertidos, sobre todo por el modo online ese, que, el modo online que es lo que le da una vida muy chula. ¿A 10 pavos? Hombre, entre varios sale bien. Si es papel test, sale bien. O sea, hasta ese precio está bien. Está bien. Supongo que en algún momento lo rebajarán. Eres de los que se compran los juegos tú solo... A 5, por ejemplo, Ah, está muy, eso está muy bien, está muy bien. O sea, es... Pero que es un, pero el componente online es el gran triunfo. Es el gran triunfo, sí, sí, sí. Aún no exactamente lo de los puntos de héroe, de equipo, para qué coño vale. Yo tampoco vale, lo pero... entiendo, y de hecho creo que lo expliqué mal en el último programa. Pero solo sé que he vencido a Ravenflow en todas las mesas que me he puesto ahí a jugar. Bueno, la de lo vendo por los pelos. Sí, pero ahí estáis, por debajo de mí. Bueno, es que este hombre es muy competitivo, por ahí si está, alguien no se había dado cuenta. Bueno, ¿qué más cosas? Jugado? Bueno, el Marvel lo recomiendo, mira lo que te digo, por ese precio lo recomiendo. Sí, yo también. Luego he jugado otro, que no sé si el nombre está bien, pero es como Shooter for Two Bucks. O, sí, un o... juego de disparos por dos pavos. Dos pavos, sí. Que a nosotros, paradójicamente, a pesar de ese nombre, nos ha salido de forma gratuita por ser usuario de PlayStation Plus. Uh-huh. Esto es un mini de estos de PlayStation que lo puedes utilizar tanto en una PSP como en una Play 3. Uh-huh. Una Play 3 en pantalla grande, lógicamente, se ve un poquito más... pixelado. Pixelado. Pues este... eso, he empezado ya a jugarlo. Me estaba gustando mucho las situaciones que se ven al principio, del modo historia y todo eso. Sí, que es muy rollero, desde tiene... mi punto de vista es muy rollero. Sí, pero los diálogos yo los he encontrado con gracia. Cartoony, bueno, humorístico... Sí, sí, los he pasado un poco así deprisa, pero... O sea, así porque tampoco es que tengan mucha trascendencia, ¿no? No, pero con una nave, pero ¿no? La verdad es que viste mucho al juego. O sea, yo lo he visto... Se nota que como que lo han cuidado, divertido. El envoltorio sí. Lo han cuidado mucho. Pero luego, te vamos a jugarlo y yo lo he visto así rollo shooter de Super Nintendo. O sea, juego de nave de Super Nintendo... Que, o sea, digamos que en los 16 bits estaban los que eran de recreativa, que había disparos por todos lados, ahí dinamismo por todos sitios, y luego los de consola, pues la mayoría se resentían en el tema de que pues no ves tantas naves, no está la cosa tan cuidada, el dinamismo ese, ¿no? De sí, sí. Tipo, hombre, estos ya son un poco más de drinkers, pero el Gumbir, todos estos que son ahí rollo. Pero eso son cosas diferentes, eso es más efectista, más. Es más fastidioso, pero a la hora de jugarlo es más dinámico también. Yo sí. Este me he puesto a jugarlo y digamos que no me gustó tanto. O sea, era un poco así más lento, la nave patina... El problema que le veo yo, el principal problema es el movimiento, el desplazamiento de la nave, que tiene como una es como inercia, ¿no? Te para y como que sigue un poco... La navegación es muy extraña. Sí, justamente. Es muy extraña. No es una cosa mecánica como en las máquinas recreativas, que tú soltabas el mando y notabas que la máquina, o sea, que no seguía avanzando tu nave. Los gráficos también son demasiado de Super Nintendo. Están ahí como muy planos. Ahí con las limitaciones de ser un juego para Plus, pero oye... No, pero aún así, o sea, hay cosas que se cuidan, o sea, están más cuidadas que eso. O sea, yo creo que se ya, puede llegar... Ya. Pero bueno. Este juego supongo que va a salir a la venta en torno a 2 euros. Si no tienes otra cosa que hacer, que sí que las hay, pues, hay muchas. Pues te lo pillas. Pero si no, bueno, a mí las sustanciones y los diálogos sí que me gustó, pero el juego como en sí. Como complemento no. Gratuito. Eso está bien. Dices, pues venga, te echo una partida gratis. Y para adelante. Ok, sí. Otra cosa gratuita. Esta semana han puesto en marcha Neo Geo Station. Es como una especie de gran emulador para PlayStation 3 de juegos clásicos y legendarios del Rolls Royce de las consolas, la Neo Geo. Sí. La grandísima Neo Geo, wow. Que en su día era la gran envidiada. Todos teníamos a alguien que la tenía o conocíamos o que conocía amigo de un amigo. A alguien que conocía a otro que la tenía. Y los juegos que costaban 40.000 pesetas, la consola costaba 80.000. Unos mandos más grandes que nuestras tres cabezas juntas. Sí, sí, sí. O sea, sí. Era una cosa impresionante la posibilidad de tener una gran recreativa en casa que era exactamente igual que la máquina. Bueno, pues ahora tenéis esa posibilidad en PlayStation 3. Bienvenido. Bueno, vuestro sueño se ha cumplido. vaya. Y además, ahora tan solo tenéis que pagar 8 euros por cada título. Vale. Bueno, 8 euros por cada título. Y además le han añadido funcionalidad online, para que esos versus que te echabas tú en la recreativa, ahora los puedes echar por internet. Sí. Oh yeah. Transcontinentales o lo que quieras. Sí. Va a haber ahí un montón de juegos, van a apoyar bastante la iniciativa esta, y de hecho han sacado ya bastantes juegos esta semana. A 8 pavos. A 8 euros, sí. Pero han regalado para los usuarios Plus el Samurai Showdown. ¿Qué me puedes contar de ese juego? Pues me he puesto a probarlo, sí, justamente. Antes de lo que te has encontrado, ¿qué recuerdas tú de Samurai Showdown? Pues yo lo recuerdo, o sea, brutal. O sea, esto que es del 90 y... El primero sería del 93, 94 o algo así. Uh-huh. Y, o sea, por esta época, pues era brutalísimo el tema de... Ya solamente la cámara se alejaba. O sea, y eso era increíble. O sea, ver ahí como... Cosas del escenario que se destruían también. Que se destruían. Bueno, eso ya pasaba en Street Fighter 2, pero bueno, que eso siempre estaba chulo verlo. Sí, el público que reaccionaba. Eso, luego también que había un tío que tiraba cosas, ¿no? Un poco de vida, o sea, tiraba trozos de comida, dinero, tal. Las armas. Increíble. Las armas también estaban muy chulo. Siempre a la hora de jugar nunca me ha parecido tan dinámico o lo he entendido tan bien como el Street Fighter, por ejemplo, ¿no? Pero sí que tenía el control típico de SNK. El botón de espadazo fuerte, si lo pillas bien, que le quitas ahí al menos un tercio. Bueno, quizá no tanto, pero eso daba un gusto. Uh-huh. O sea, de ¡flash! ¡Planca! Es como hace la vida. Bueno, eso cuando lo recibías, pues era un poco jodido, eso sí que hay que decirlo. Okay. Pero eso daba un gusto que... Pero eso, no es tan dinámico como eso, el Street Fighter, con sus magias. Esto también tiene magias, pero nunca las he visto ahí tan chulas. Bueno, debo decir... El emulador este no ha metido trofeos. No tienen trofeos estos juegos. No lo había mirado, pero... Se supone que la única ventaja que tienen es que tienen online. Y luego, a ver, desde fuera tú lo pones y el aspecto es cuidado. Es muy cuidado. Sí, o sea, hay... Unos menús espectaculares con el arte de la portada, del título en la versión de Neo Geo. Todo espectacular. Uh-huh. Sin embargo... Pues esto enlaza con una cosa que siempre dice el señor Rosa. Si has sido feliz en algún momento de tu vida con algo, cuando eras pequeño y tal, no vuelvas. Bueno, hay un modo de hacerlo bien, que es pillarte una recreativa y ponerle el mame o las placas o un ordenador de estos que tienes un montón de juegos. Uh-huh. Porque aquí el problema es el televisor. Venga, a ver, ¿qué te han encontrado? Vamos a ir al grano. ¿Qué te han encontrado? Justamente. Yo pongo ahí el emulador. Sí. Que se ve de puta madre. Bueno, aún así dice, ¿esto por qué coño tarda tanto en cargar? ¿No? Ya, porque, no te lo explica. Dice, ¿por qué coño esto tarda? O sea, esto que lo carga... Loading. El mame carga en segundos. O sea, dice, ¿esto por qué coño tarda en cargar? Primero el emulador, o sea, los menús del emulador, y luego el juego. Ya. Vale, bueno. Pero eso, el menú muy bonito, ahí te ve, bueno, hay como, los personajes están hechos así como en silueta, si no tienes el juego, supongo, ¿no? Porque hay como un, o sea, se ven un montón de siluetas de personajes y la única que se me ve bien es la del el principal de Samurai Shodown, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, el tipo ese del kimono con la espada y los pelos. El moreno. Así que eso, conforme vas pillando juegos, pues se te irán ahí desbloqueando así cosillas y tal, todo muy chulo. Te ves ahí el menú de selección de juego y tal, que luego supongo que con un juego solo no puedes moverlo, pero luego pues sí que puedes ir pasando entre juegos y se ve muy chulo. Le das ahí a empezar a jugar al juego y no recuerdo si tenía la pantalla un marco así chulo, no me acuerdo. Sí, tenía un marco alrededor. Lo tiene. Para compensar el tema de que tu televisión panorámica sea panorámica y esto en realidad está hecho para una pantalla... De la estándar cuadrada. Que tenía también un algo temático de Samurai Shodown. Es que eso no me acuerdo. Sí. Pero siempre está bien. O sea, yo. Pues estará bonito. No me acuerdo ahora mismo, pero sí, esto estará bonito. Ok. Lo pones y de repente. Lo pones y de repente salen unos pixelacos como puños. Que falta que digan Fatality. Es que dice, hostia, al menos un filtrico. O sea, yo, por ejemplo, el Final Fight. Le mete, o sea, puedes jugar con sin filtro, pixelacos de la muerte y dice con filtro de recreativa. Con filtro de recreativa ahí con esas líneas y tal, que está muy chulo, bien, está muy chulo. Aparte tiene su marco que también está de puta madre. Yo sí que me acuerdo, es como una recreativa. Sí. Y te come parte de la tele, pero lo acabas viendo todo bien, o sea, no sé que tengas una pantalla de 16 pulgadas o algo así, aún así pero que se ve chulo, pero es que aquí no, es ahí a pelo. Ahí es una ensalada de píxeles. Sí. Yo Que ver, dice, esto yo me acuerdo, yo, que se veía un personaje con su cara, sus ojos, su boca, no, ahora son 4 píxeles ahí con un punto negro, y dice, pero esto parece de Super Nintendo. Y tu ojo sangrando. O sea, sí, mi ojo sangrando. Y digo, yo es que, o sea, yo recordaba ahí como si fueran dibujos animados, ¿no? Que lo veía esto, ese... En serio, ¿te acuerdas los libros estos de estereograma? Que tú tenías que ver una imagen poniendo los ojos bizcos. Y veías como una imagen en 3D. Pues esto es más o menos parecido. Tienes que averiguar detrás de esos píxeles qué hay. ¿Qué hay? Sí, pues, o alejarte mucho. Irte a la otra punta del pueblo para poderlo ver así más o menos bien. Y, pero la cosa es que esto es por culpa de, eso, de los televisores. Porque esto yo tengo ahí mi recreativa con el MAME puesto y se ven de puta madre. O sea, sí, es lo mismo, ¿eh? Se ven, sí, sí, es lo mismo, solo que el refresco de la pantalla, el tener eso, la definición. La definición. Pues hace que esos píxeles tengan un sentido, que se vean como tienen que verse. Pero en las teles estas nuevas, pues son puñetazos visuales. Que a ver, la idea es buena. Sí, sí, la idea buena. Es buena. Pero esto con un filtro. Sí, sí. Y pagando menos dinero. Sí, sí, también menos dinero. Es que 8 euros, madre mía. 5 euros ya me parece caro, pero razonable. 5 euros, oye, no me metes trofeos. Pero si eres un nostálgico de los juegos estos... Sí, sí, eso... ¿Cómo se llamaba ese de... El de fútbol futurista que estaba tan chulo? El Soccer World. Ese era tremendo, tremendo. Bueno, pues ese con un online... Pues ya 5 euros está bien. Sí, oye, y hablando del online... ¿Cómo funciona este online? A ver, ¿lo has probado? Pues... Lo he intentado probar. Porque, digo, bueno... me he hecho una partida aquí que supongo que no habrá demasiada gente así muy buena... Como una vez que jugué al... ¿cómo se llama este? Blood Blue. Para Play 3, que me llamo. Fue una paliza tras paliza. Y digo, bueno, voy a ver cómo funciona esto. Que aparte, bueno, no requiere tantas cosas como para que funcione mal. Y este es lo que tiene. Qué rico. Hoy no has hecho tu momento del agua. Voy a hacer un momento Ferrero Rocher ahora, al final. y por eso digo, voy a echar una pastilla aquí a ver cómo funciona esto. Y la primera cosa mal. Espera. Ay, tenía ganas de mear. Y así el momento. Perdonad. Escuchantes. Oyentes. Oyentes. No, esto me están escuchando. ¿Saben? Vamos a ver. Pues nada, la partida te la buscan automáticas. Ajá. Tú, o sea, te dice, hemos encontrado a alguien. Bien, y, pues, tenemos a alguien. Y le das y empiezas a jugar, pero tú no sabes ni la conexión que tiene, ni el nivel, ni hostias. Entonces, pues eso mal, porque justamente eso, hemos encontrado a alguien. Le pulso y eso iba, vamos, más lento, si, es que no podíamos jugar. Y de hecho no jugamos porque se fue a tomar por culo antes de empezar la partida. No. Entonces dije, a la mierda, me voy a jugar a otra cosa. Y bueno, no es la gente que habrá jugando a esto, pero bueno, que está bien eso, dice... Se supone que habrá bastante en este juego porque está... De regalo. Está de regalo con los plus, sí. Y eso. Pero bueno, siempre puedes tener algún colega que lo tenga y dice, venga, vamos... Aunque claro, no sé cómo... Bueno, si quieres lo probamos. Una partida privada ahí. Pero siempre se agradece este tipo de cosas. Yo supongo que... Esto mejorará, esto... algún parche o lo que sea, pero... Sí, o tener la suerte de encontrar a alguien. ¿Pero no te da rabia que no te metan unos trofeos o algo? Ya hombre, que me cobra 8 euros... Eso es que hace que te piques un poco más por jugar. Es como las puntuaciones del Marvel Pinball. Que, claro. Y dices, coño, al menos pues tengo ese aliciente, porque... Sí. De hecho, en el Marvel Pinball las puntuaciones esas online son más importantes que los trofeos. Yo es que ya te digo que a 8 no me lo compraba. Y a 5 me lo pensaría si me gustara mucho el juego. Y sobre todo si no tiene... Ni... Por ejemplo, es que en futura rebaja y eso, los bajan a 5 o a 3, a 4. Te tiene que gustar bastante el juego. Sí. Y lo malo es eso, que tenés que ponerle algún filtrillo, alguna cosa así que haga que no se vean tanto los pixelazos, ¿no? Que no te joda tanto la vista. Porque ya. Miedo me da ver un Act of Fighting, ¿no? Estas cosas que tenían Forchado, sí. muchas más animaciones que, vamos, que se va a ver eso. Si es que, yo digo, píxeles ahí crudos, en crudo. Ahí. Pero bueno. ¿Has tocado algo menos pixelado? Menos pixelado, pues jugué un poco también a uno que no dejamos, que es el Tomb Raider and the Guardian of Light o algo así, ¿cómo se llama esto? Que es un shooter de estos con vista cenital. Ajá. Que, bueno, tiene... ¿Qué tal está? Normal. Está esta semana barato. Esta semana estaba, creo, a 13 pavos y ahora lo han puesto a unos 7 o así. ¿A 7 cómo lo ves? Pues no lo sé porque, a ver, yo, o sea, no sé si me pasa, si solo tiene una pantalla. No, tiene bastante, ¿eh? Tiene bastante. Yo es que, a ver, creo que maté como a un malo y luego empezó otra vez desde el principio. O algo así. No sé qué coño ha pasado. Algo pasaría. Algo pasaría, sí. ¿Estás seguro que el malo no eras tú y te mataron? No. Yo me la pasé y tal. Y a lo mejor es que no sé si tiene varios caminos o algo así. Porque siempre había varias puertas por las que no entré. Porque elegí una y ya el juego... O sea, fui para adelante. Sí. No sé. La cuestión es que he jugado, pues, digamos, la primera pantalla. O a lo mejor que la jugué, grabó y luego ya me salí fuera o algo así. No lo sé. He jugado solamente una pantalla. Sí. Que era decentemente larga, ¿no? Incluso puede, o sea, si... Dicen que su buena media hora cada pantalla o 20 minutos. Sí, yo estaba ya, digo, hostia, que esto se acabe ya, que quiero hacer otra cosa. Porque, bueno, este tipo de juegos, pues... Es que es de estos así, rollo, de disparos con vista... No cenital, o sea, como de tres cuartos más o menos. Como el, es que este de zombies, no sé quintos, ¿cómo se llama ese? El que habéis hablado. El zombie apocalipsis. Es así más o menos. Pero no, o sea, mezcla los disparos con las plataformas así un poquito. Con lo cual no es de, no es un shot de tal cual, como el este de los zombies, que es todo el rato disparando ahí a mansalva. Uh-huh. El tema de la exploración, la aventura, los tesoros, ¿eso cómo lo ves? ¿Tienen puzzles difíciles? No, son puzzles de, pues, tener que mover una pieza aquí, ponerla aquí para abrir una puerta de allá. Uh-huh. Y eso, pues, hombre, de vez en cuando, o sea, son, no son difíciles, son un poco, pues, jodidos de tener que estar dando tres o cuatro viajes. Pero más o menos sabes lo que tienes que hacer. Sí, no es como los otros Tomb Raider de... Uf, madre mía. Es que había uno que es que incluso con guía diciéndome lo que tenía que hacer, no tenía ni idea de lo que tenía que hacer. Sí. Eso con el Legend... Sufrí como un perro. Me llegara a sexta pantalla con guía. Sí, yo... y dije, ni hablar. O sea, esto no es un charter. Y es que un charter vino a curar la gran herida que hicieron esos juegos. Sí, sí. Yo eso, yo los Tomb Raider los odio desde el 2. Que me lo pillé para PlayStation 2 y eso es que era imposible. O sea, las primeras pantallas, pues vale, ¿no? Es que es ridículo. Pero después era las como... Las primeras pantallas son fáciles. Sí, sí. Y te las pasan. Pero es que luego había cosas que dices, es que esto, ¿cómo coño quieres que yo sepa que para pasarme esta pantalla tengo que saltar de toldo en toldo, saltando para atrás? Es ridículo. Hacer cosas ahí que... Pero funambulistas. Esto aquí no ocurre. Aquí no. Matar y explorar y puzzles básicos. Sí, cosas básicas, lo cual, bueno, se agradece, pero como a mí estos juegos me gusta que sean de masacrar... Dicen que pues... tiene también un parche cooperativo y eso, ¿ha llegado a probarlo? No, pero sí que se entendía que el guardián de la luz se supone que es el segundo jugador. Si el guardián de la luz es el indio, ese calvo. Sí, el... Vale. Pocahontas. Han sacado también un parche gratuito para que tú, en vez de manejar a Lara y al guardián de la luz, llevas a Kane y a Lynch. Y van a sacar otro... Que van a ser los dos de la saga esta de los vampiros, Raziel y el otro. Uh-huh. Bueno, tienen tetas, pero ¿quién al niño tienen su, si van en calzoncillos y eso, pues tienen su gracia. Oh, yeah. Lara, la verdad es que el diseño este nuevo, así más realista, la verdad es que no lo sienta mal. Tan graciosa. Ok. Pero yo te digo que a mí lo de explorar y eso, yo lo que me gusta es disparar, masacrar. Y esto, pues, te tiene que gustar eso, plataformar un poquito, tal, y te tiene que gustar Lara. Ok. Está normal, o sea, no, ni me ha gustado ni me ha desagradado. Uh-huh. ¿Has jugado algo más? Pues me he acabado, por fin, o sea, porque no tenía mucho tiempo de... O sea, ha sido partida, o sea, ir guardando y luego seguir las siguientes semanas y todo eso. Uh-huh. El Broken Sword Director Cut, que salió para Wii. Que debo decir que, bueno, no jugué en su tiempo ni en PC. Bueno, el de PC me pasé el segundo. Al primero nunca había jugado. Y quería probar cómo cojones era una aventura gráfica en Wii con su Wiimote. Uh-huh. Y la verdad es que mola bastante jugar así. En el sofá, ahí, tumbado, con una mano en los huevos y la otra apuntando a la tele. se te cansa un poco la que estás apuntando a la tele, pero bueno, descansas cada media hora y lo soluciones. Y la verdad es que es un juego que, bueno, el lavado este, bueno, los detallitos que han hecho así con el Director Cut y ponerle, bueno, gráficos más o menos nuevos de... hombre, no son en alta resolución, son para Wii. Esto pero... también está para iPhone, por dos duros, ¿sabes? Ah, para iPhone y para Nintendo DS y todo eso. La verdad es que, bueno, si mantienen el nivel gráfico... Sí, iPhone seguro. Se mantiene bastante bien. DS, pues no lo sé, pero casi seguro que sí, no requiere tanta cosa. Pero la verdad es que es un juego que está bien darle un tiento, sobre todo si no te lo has pasado. Lo único que la historia sí que se nota que es de estas así de los 90. El final es una mierda, un castillo... Pero jugarlo está bien. Ese tenía un momento que era cuando estaba en el castillo, ese, en Irlanda, y había un momento con una cabra y tenías que abrir una puerta que era letal. Sí, sí. Lo bueno es que es de estos de... Mira, ahora mismo Salva está viendo la versión de iPhone. De iPhone, que está bastante, gráficamente está muy chula. Está muy chula y se parece bastante, ¿no? Y te pone los puntos que puedes tocar. Para esto. Ahora mismo está sonando tu teléfono, así que vamos a parar un segundo. Este juego está barato, está caro en Wii, tú sabes. No sé, es que este me lo dejaron hace tiempo. Y la verdad es que fue pues, un poquito nada más salir, no sé ahora cuánto estará. Ponte que está a 20 pavos. ¿A 20 pavos esto merece la pena? 20 pavos, un poquito carete. Yo lo compraría como mucho a 15 o algo así. Porque digamos que. ¿Cuánto dura? No te lo sé decir así, o sea, de corrida, no, esto es una palabra muy fea. ¿Corrida? De seguido, no creo que dure mucho, a no ser que te atranques en algún puzzle de estos así absurdos de, a lo mejor, combinar una patata con una pistola para hacer un silenciador o algo así. No sí. El juego sí que tiene así también lo que son ayudas, sí, o lo que es el modo pa' tontos. ¿No? Que te dice exactamente lo que tienes que hacer. Y te pone las veces que lo has usado. Ah. No lo voy a decir aquí, en directo. Bueno. Ni en diferido tampoco. Bueno. Y la verdad es que pues eso te ayuda porque sí que hay puzzles que son de estos rollos, de típicas aventuras gráficas que tú no te lo esperas, más o menos, ¿no? Combinar no, antes, piezas, antes como, o sea... como a lo mejor solo teníamos un juego y... De esto que lo probabas todo hasta que dabas con la clave, pero intuitivo no era. No, intuitivo no, para nada, muchas veces... Bueno, este más o menos, yo he jugado a cosas rollo... Hollywood Monsters. A ver si no jugué. Madre mía, tenía un momento que sin guía era imposible. Era ridículo. Yo con los que me gusta imaginarme jugando, pero luego me pongo... Y no es con este del pirata, ¿cómo se llama? Monkey Island. Secret of Monkey Island. Que ya digo que hay momentos en los que tienes que combinar cosas que no te lo esperas y es que no hay manera de avanzar. Y es que casi ni con guía muchas veces, porque es que ya te digo, yo estaba jugando al... No sé si es el tercero este, que tiene así como el más rollo serie de animación, así muy... O sea, un gráfico, creo que era el tercero. O sea, el que hicieron antes de hacerlo en tres dimensiones. En tres dimensiones, lo peor que pudieron hacerle a la saga esa y a la aventura gráfica es inventarse las tres dimensiones. Porque mira que el Sammy Max es feo y mira que... Bueno, así que jugar en Wii también, porque el control con el Wiimote me gusta bastante. Ya, pero tenemos en PlayStation Plus, regalaron la temporada completa de Sammy Max, que es exclusiva de Play. Que está en inglés, joder. Que está en inglés, que eso es ridículo también. Y es que les tengo manía, porque es que esta gente, los Monkey Island, el Tales of Monkey Island, un juego tan querido, aparte que el episodio 1 de los 5 que son, es un rollazo, es que está todo en inglés. No cuidan a la gente. A ver, me tengo que gastar 18 pavos en esto y ni me lo estás traduciendo. Sí, sí. Y encima, un nivel de inglés que hace falta tener, que saber las cosillas, porque son los y diálogos aparte, son... Y aparte que luego no es un humor descafeinado, pasado... No rancio. Sé. Sí, sí, bastante rancio. En fin, Salvador, cuéntanos algo más. Pues hombre, ya si eso otro día hablé un poco más del Dead Rising 2 con también. Venga, tengo intención de seguir jugándolo. Lo juegue más veces porque me he pasado solamente el final malo. Ajá. Y mejor eso, pasármelo un poco bien, salvar un poco más a la gente y y eso, okay. Porque ahora no me puede ser. Oye, ¿por qué no nos hablas de música de road trip? De música de road trip, pues sí, esta semana dije, ¿qué coño hago aquí en el foro? Vamos a ver, ya está bien. ¿Pero cómo se llama nuestro foro, ya que estamos? Se llama, esto era Playboy, no, espera, confesionesdeunjugador.es o algo así. Ok. Es un foro. Y pues tiene... Me encanta la publicidad que hace del foro. Con esto van a aumentar las visitas. Es un foro, hay muchas tías buenas foreando por ahí, así que, ale, a forear. Que están muy calientes. Okay. Están calentitas ahora ahí, y que echan humo. Están esperando. Ellas y sus teclados, y sus ratones, también. ratones. Sí, sí, sí. Un momento, me están llamando aquí de América. Ahora mismo lo está llamando gente de Marvel. Bueno, pues después de tu llamada, que por fin has podido responder, la llamada de Joe Quesada... Ya está todo solucionado. Ok, ok. Bueno, ¿algún proyecto nuevo, alguna exclusiva que tengas que ofrecernos? Quizás puedo recomendar algo, ya que ya hemos terminado de hablar de videojuegos y de música... Bueno, de música de road trip, que te hable un poco más, ¿o qué? De música de road trip, sí. Ni siquiera lo he explicado. Por eso, ¿qué es la movida esta? A ver... Pues nada, estaba ya aburrido, digo, venga, voy a forear un poco, a ver, esto como, voy a darle estilo, enseñar a la gente, cultura. Ajá. ¿Eh? Y digo, pues, hombre, digo porque los que hayáis escuchado esto, los podcasts desde el principio, de hace un tiempecillo, siempre que me he puesto a hablar de música, pues la única que escucho es la que más o menos escucho cuando conduzco. Claro, música de road trip. ¿Y eso qué es? Pues eso es música... Para el camino, y no solo en el coche, sino de la vida. Vaya. Esto es muy profundo, muy amplio. Ya, por estas profundidades luego dirán que luego se meterán con nosotros. ¿Sí? Sí. Pero vamos a ver. La condición del ser humano es finita. Con lo cual... ¿Esto es último nivel? ¿Esto es último nivel o qué? No, yo eso te digo que para escuchar mierdas, pues para lo mejor escuchar música buena. La música buena es la que no te vergüenza escuchar con las ventanillas bajadas. Tú todo lo que puedas escuchar, o sea, que digas, mira, esto lo voy a llevar a tope ahí con la COPE, en mi cochecito con las ventanillas bajadas. Que y no si, te escuche y si, la y si productora... me escuchan viéndolo, pues bien. Pues sí. Yo la que considero esa para mí es la música de road trip. Ajá. Y yo solo escucho música que pueda escuchar en el coche. Sí, bueno, entonces tú has creado un post. El que tú de vez en cuando publicas tus canciones que te parecen idóneas de road trip. Para pero eso. Has mandado un desafío a los foreros, ¿verdad? Bueno, más o menos. Yo el foro es abierto. Cualquiera puede postear lo que le saca de los cojones. Pero lo que tú buscas es que la gente proponga sus canciones de road trip. También. Y sí. Tú yo las puntúo. Vas a dar una valoración. En cuanto a road tripidad. Pero, por ejemplo, tus puntuaciones a veces un poco extrañas. Porque a ver, More Than a Feeling de Boston. Un temazo descomunal y le das un 3 sobre 10 en road tripidad. Un temazo descomunal si te gusta llevar el pelo cardado y hombreras. Y si te gustan las buenas guitarras que te hacen sentir vivo. Mira, yo eso no lo soporto. Esa ahí tan ochentero, no. Pero no es ochentero, eso es de 1976. Cateto. Sí, pero ahí ya empezaban a los sintetizadores de los 80 y toda esa mierda empezaba a dar por culo. Bueno. Y eso es que tú has oído los coros de esa canción ahí. Por Dios, no. Te están descalificando ¿Qué a ti es mismo. Esto? Entonces, para ¿qué ti, vienen después? ¿Los Juro? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué canciones de referencia son de road trip? Pues es que a ver, el tema, o sea, la música de road trip engloba a toda la música en sí, ¿no? Yo lo defino en o sea, Chew Unlimited. Sí, justamente. Son al menos 5, incluso 6 tipos de música. Ajá. La primera, pues, vamos a decir, un rollo rock and roll, funk, o sea, esta así más movidita, digamos, con guitarras o estas cosas así. La segunda es música elegante. Por ejemplo, pues una buena de Frank Sinatra. No sé cuál puse como ejemplo. Creo que fue la de, por ejemplo, la versión de Frank Sinatra del Blue Moon, que aparte de la canción principal de, por ejemplo, el Fallout New Vegas. Pues, uh-huh. Y perfecta, elegante, quedas como un señor. Ahí. El tercero creo que es la música electrónica, ¿no? Que, pues, por ejemplo, cosilla a los Fatboy Slim, incluso cosas a los Benny Benassi, pero... Depende de la canción. Satisfaction. Satisfaction, pero no la que dura 7 minutos, que es más cansina. Satisfaction. Esa también, por ejemplo. Nada de, Paco Pilling the House o esta sí, esta no. O sea, eso. La que puse con ejemplo fue Fatboy Slim, la de Wonderful Night. Uh-huh. Está muy chula. Ahí movidita, discotequera, para por la noche. Ahí. El cuarto, no sé, música country, por supuesto, coño. Ahí. Para el camino, qué mejor que esas canciones cantadas por los vaqueros. Me paso todo el día pensando en los pezones de Dolly Parton. Justamente. Pero Dolly Parton, su música no mola. Y luego el quinto, pues sería música clásica. Que yo, a mí la que me gusta es las cosas que son con pocos instrumentos, rollo. Oye, y dentro de tu clasificación esta, entonces, ¿dónde meto a los Killers? ¿O a Block Party? ¿O a Franz Ferdinand? Dependería de la canción. O sea, de, no sé. ¿Hay alguna de los Killers que tú meterías para el camino? Pues ahora mismo no me suena ninguna. Así que creo que son descartables. Bueno, si queréis educar a Salva Spin también y presentarle nueva música y que él valore, si lo incluiría en su. Pues él va a poner. O sea, podéis postear un vídeo o una canción. No me pongáis mierda ochentera de esa. Poned lo que os dé la gana y él lo va a puntuar. Sí, sí. Esto es también, a ver, va a ser su visión. Sí, justamente, esto. Pero bueno, va a misa. Va a misa. Qué bueno que aquí seamos la mayoría ateo. En fin. Yo solo lo digo por vuestro bien, si queréis. Algo más que ir declarar. Con el coche y tener un poco de estilo, que vais con cosas que. Modern Affiliate, bueno, es que eso de la M80, ¿no? Esa, o la Kiss FM. ¿No? Mira, no es plan de que acabemos aquí a palo. Ni nada de eso, te pero... Te puse, por ejemplo, Su Hijo Alabama. Eso sí. Yo pido respeto. Luego pusiste una de Steve Miller Band, que es una maravilla. Steve Miller Band es una maravilla. Pero me pones... Take the Money and Run. Sí, sí. Y además, una canción de menos de 3 minutos. Sí, sí, también. ¿Qué te pasa a ti con la duración de las canciones? La vida es muy corta para tener que soportar 5 minutos de muchas cosas. Bueno. ¿Algo más que declarar? Yo quiero recomendar una película para estas Navidades. Navidades. Que es una película que personalmente yo la tengo ahí como una, ¿cómo se dice? Una tradición navideña. Y es... ¿Qué o sea, bello es vivir? Eso son mierdas de Frank Capra. Ese. Fuera. Eso, Gremlins. Eso está muy visto. Gremlins. La gran película navideña. Mejor todavía. Mejor. No hay nada mejor que Gremlins. Una escrita por John Hughes. Hughes. Estoy tapando este micrófono. No hay nada mejor que Gremlins. Lo hay. Voy a decirlo yo ahora mismo. No. Para ponerla antes de Gremlins. Luego, si quieres, puedes ver el Gremlins. ¿Eso quiere decir que no te disgusta Gremlins? No me disgusta Gremlins. De hecho, me gusta bastante. Y sobre todo la historia del padre de la chica. De la chica a la que quiere. A mí me gustaba el padre de Billy, que era un inventor, que se inventaba cosas geniales. Sí. Pero siempre eran inventos fracasados. Porque la historia del padre... El compinche del aseo. La historia del padre de la chica no te la esperas. Ya, es un poco forzada también, ¿eh? Sí, pero es que es tan brutal que queda bien, o sea, no... Pero es tan brutal que cuando la cuenta podría decir después... Fatality. Pues yo, más que bello es vivir, la que siempre me veo todas las navidades es una de... Robin Hood. No. Bueno, el prota es el gran Chevy Chase. Con su. ¿Eso no es de los 80? Eso de los. A ver, yo estoy diciendo que yo odio la música de los 80. Y sobre todo. O sea, espérate, vamos a puntualizar. La música de con rollo, el power drum este y estos sintetizadores de mierda, esos que los debo y todas esas cosas. Pues. Bueno, que también son de los 70, pero bueno, da igual. El pelo cardado asqueroso ese. Pero hace en los 80 mola un montón. Bueno, la cuestión. Tenéis a una que sale Chevy Chase y se llama Socorro o SOS, ya es Navidad. El título original es National Lampoon's... Es una película Christmas legendaria. ¿El National Lampoon's? Sí. Bueno, pero es que de National Lampoon's hay bastantes. Ah, hay una de Vacation. Christmas Vacation, porque luego hay otra que es European Vacation o algo así, o Vacaciones de Verano, también hay otra. ¿Eso es de una misma familia o eso? Sí, siempre son la misma familia, o casi siempre. Bueno, pero los National Lampoon's parece ser que son muy queridas por los americanos. En los 80 casi todas tenían bastante buena calidad, y esta, el guión, es del gran Howard John Hughes. Ajá. Que wow. Dices, hostia, el hombre de 16 velas, todo en un día. Y se nota, ¿eh? 16 velas. Sí, 16 velas. Que, a mí no de las que me gusta. A mí me gusta más un Ferris Bueller ahí con su todo en un día. Esa sí que mola. Ok, ok. Y yo esta para Navidad, yo es que la vi todo pues, en un día. Creo que en el 98 o algo así, o eso. La vi que la echaron en la primera a las 12 de la noche y tal, en Nochebuena, y dije, hostia, qué grande, una de mis mejores Nochebuenas. Qué triste que es mi vida. Madre mía. Shannon, tienes que sacar a tu primo más por ahí. A presentarle y desde entonces, otras opciones para Nochebuena. Desde entonces, bueno, antes de que las sacaran en DVD, que ya por entonces en VHS era imposible conseguirla, pues siempre casi siempre la echaban o Nochebuena o el día de Navidad. Y luego ya me la pillé en DVD. Ahí, con su versión original y todo. Ahí. Epic. Y siempre, ahora, todas las Nochebuenas, un visionado al menos. Al menos. Porque... Crazy People over here. Os la recomiendo. Crazy... Socorro, SOS, ya es Navidad. Bueno, pues, si te parece... Ya está bien. Vamos a parar un momento. Os dejo descansar. Y a por bombones. Bueno, este programa va a salir largo, ¿eh? Pues sí, porque estamos aquí tan a gustito, unos con sus cervezas emborrachándose, otros con agua y bombones engordándose, así que pues, ¿sabes? ¿Qué es que vamos a decir? Hoy nos ha pasado que eso, pues estábamos nosotros tres y teníamos los recursos que teníamos y hemos dicho, tenemos dos opciones, a gobierno... O jugar a la Wii. O... Me estoy estresando. a gobierno o relajarnos. Y hoy, pues, estamos grabando... estamos haciendo una casual recording. Sí, sí. Que básicamente quiere decir que estamos grabando como nos apetece. Sí, sí. Bueno, o como nos sale de los cojones, que diría el señor Pedro. Sí. Bueno, pues, si te parece, voy a comenzar con mis 15 segundos de gloria... A ver. En una semana en la que pues he jugado, pero poquito, ¿sabes? Porque ha sido una semana de... Yo ahora mismo voy a dar vacaciones, o sea, ya la he dado. Pero ha sido una semana de esas tontas. Que en el trabajo ya las clases cada vez van bajando un poco de intensidad. A principios de semana hice los primeros exámenes, los últimos exámenes. Y luego ya los días estos de relleno... infernales, comidas de fin de curso, sí, de esas. Sí, fuimos un día a comer con los chicos al chino, al restaurante chino, luego la cocinera del centro nos preparó una comida ahí rica, pero han sido días de estos ya de, y el último fue día de cine, de karaoke, de me explota la cabeza, me quiero ir a mi casa. Entonces, pues por H por B he estado ocupado, entonces he jugado, pues bueno, lo justo, ¿no? Debo celebrar... Hace poco hablé de un juego para iPhone que es Tap Tap Revenge. Un juego musical. Hablé de la tercera parte. Un juego musical y gratuito. Muy chulo. Muy sencillo. Y ha salido la cuarta parte ahora. Con nuevas canciones. Además, las canciones han metido bastantes temas conocidos. Por ejemplo, de Linkin Park. ¿Son de Road Trip o qué pasa ahí? No, son de Linkin Park. E incluso han metido de My Chemical Romance. Han metido de Edward Maya, que es la canción esa de Tiro, tariroriroriroriroriroriroriro. Stereo Love. Bueno, que no vamos a la pacha o qué, porque esto. Podríamos. La cosa es que han puesto. Es un juego en el que, como en cualquier Guitar Hero, las notas bajan y justo cuando está la franja. Donde tú tienes que pulsar o darle a las cuerdas o lo que sea, aquí simplemente se resuelve dándole con el pulgar, ¿no? Bueno, pues la respuesta parece que la han puesto un poquito más exigente en este Tap Tap 4. Tiene canciones de pago, si quieres ampliar la experiencia jugable, y luego tiene otras gratuitas, pues menos conocidas, pero siempre bastante dignas, y hay bastante material para bajar. La cosa es que, ya lo comenté la otra vez, una cosa que es gratis, que te permite descubrir nueva música, que está bien. Oye, yo, o sea, no puedo hacer más que recomendarlo. Y una cosa muy chula es que cada vez que tú juegas una canción, según tu ejecución, te dan unos puntos de experiencia. Unos puntos de experiencia que luego te permiten ir subiendo de nivel. Cuando subes de nivel, desbloqueas nuevas canciones. Todo muy típico, pero es gratis. Y es sensacional para las veces esas que dices, estoy fuera esperando que venga mi novia, no hay manera de que venga y tengo dos opciones. Enfadarme y encabronarme o echarme una partida mientras tanto. Pues esto cumple con la función esa. Eso de desbloquear canciones te obliga en todos los modos, o sea, para conseguir las canciones en el modo más de eso de, o sea, de práctica o como se quiera llamar, el te obliga a desbloquearlas o tienes un modo en el que las tengas todas desde el principio. No hay modo en el que las tengas todas. ¿Y eso te molesta o qué? No me da igual, o sea, son las que hay. Luego hay muchos temas descargables que están bien. Las más premium son de pago. Lógicamente. ¿Quieres 6 canciones de los Killers? Pues pagas 2,40 por ellas. No pago. Y además no es necesario porque hay casi 1,000 canciones para descargar gratuitas. Y de grupos, pues bueno, pues que a lo mejor lo conoces, pero sí. Que te sirve para lo que es una cosa gratis, está genial. Y puedes descubrir nuevos grupos. Puedes descubrir nuevos grupos. Lo comenté la otra vez, pues esto es simplemente más de lo mismo, pero parece ser que han enfatizado un poquito más la cosa metiendo de serie. Las primeras canciones son de grupos conocidos, por lo menos me estás poniendo alguna de grupos conocidos. Bueno, pues bien. ¿Qué más? No quiero tampoco dejar de recomendaros otro juego gratuito de iPhone que se llama Gem Attack. Gem Attack es una especie de remake no oficial de Super Puzzle Fighter. Uno de los juegos de puzzle pues, más queridos por los usuarios pues, de recreativa. Uno de los títulos descargables así de referencia siempre en el género de puzzles en PlayStation Network o en Xbox. La cosa es que aquí pues no son los personajes típicos de Capcom, sino que son personajes más genéricos, ¿no? Cada personaje tiene su historia y básicamente pues tú te eliges a ese personaje y se resuelve como un enfrentamiento, ¿no? Tú te enfrentas a un bichito. Tú tienes... ¿Cómo explicamos el esquema jugable de Super Puzzle Fighter? A ver... Pues... Bueno, a ver, Super Puzzle Fighter. ¿Esto cómo se explica? ¿Cómo se explica? A ver. ¿Y esto qué es? ¿No? Pues. Yo, tú. Venga, ¿cómo? Empieza. Vamos a empezarlo. Pero bueno, el típico juego de juntar piezas del mismo color para, destruirlas, ¿no? O limpiar la pantalla, ese tipo de cosas. Sí. Solo que en este lo que tienes que hacer es juntar grupos de piezas del mismo color y luego hay otra pieza de ese color que las destruye. Que es como un detonador, sí, o algo. Un detonador, así. Justamente. Cosa buena, cosa mala, porque yo es que soy muy, muy malo jugando. O sea, yo, por ejemplo, al puble uble y eso sí que me gusta más, pero este nunca me salen bien las partidas, ¿no? La cosa es que, según el personaje, a ver, tú te enfrentas siempre a un enemigo. A un enemigo, sí. Entonces, si tú te juntas con varias piezas, ponte, pues yo qué sé, que destruye 10. Se las envías al contrario. Y se las envía al contrario. O algo así más. Bueno, es que no sé exactamente cómo funciona eso. Porque, sí, más o menos. O sea, tú lo que destruyes en tu pantalla, le envías más o menos eso al contrario. La cosa es que se lo envía, según el personaje que lleves, se lo envías de un patrón o de otro. Es decir, hay personajes que a lo mejor te lo mandan las fichas en dos colores y ordenadas en diagonal. Luego hay uno que te las manda de todos los colores posibles. Sí. Luego hay otros que te los mandan en orden, en plan, todos los rojos caen por el lado izquierdo y derecho, y por el centro te caen verde y amarillo. Son como diferentes patrones de ataque, ¿no? En este juego hay una serie de controles básicos. En los típicos juegos estos de fichitas está el de la caída rápida, como en Tetris. Sí. Está el de girar hacia la izquierda, girar a la derecha, desplazar a izquierda o derecha. Más o menos está bastante bien implementado en la pantalla táctil y responde bien. Después de un rato es posible que te duela un poquito la mano, pero no es una cosa tampoco insostenible, porque esto está pensado precisamente pues, para echarte unas cuantas partidas y punto. Los enfrentamientos con los malos o con tus enemigos están resueltos en dos rondas, como si fuese un combate de Street Fighter o Super Puzzle Fighter o lo que sea. Sí. Los personajes son menos carismáticos, lógicamente, que los muñequitos de Capcom, pero son bastante resultones y funcionales en el sentido ese, pues, muñequitos súper deformes, un poco temáticos y tal, pero oye, que... ¿Las animaciones están chulas? Las animaciones son básicas, es un juego básico, gratuito, pero bastante guay. Una cosa que me gusta de Super Mario Fighter es que están muy chulos los personajes, mm-hmm. pero luego a la hora de estar cuento, como tienes que estar muy pendiente de las fichas, sí. yo eso, o sea, no, nunca, o sea, disfruto con lo que hacen durante el combate. No, aquí son, al final, que... son muy sencillotas. Pero, oye, y no, como producto que... gratuito, no tiene logro, no tiene nada. Viste mucho, o sea, es lo que es. Una cosimona. Pero oye. Gem Attack. Nos lo apuntamos. Gem Attack. Bien. Otra recomendación para iPhone es Cervezas Test. Algo que no podía faltar en este programa. Uy, qué maravilla. Cervezas Test, básicamente, pues te plantea diferentes preguntas relacionadas con el mundo de la cerveza. Pues a lo mejor, yo qué sé, te dice... ¿Cuál de estas cervezas tiene más gusto en boca? Y te ponen una clara y te ponen una pues oscurita, rollo belga, así enrojecida y tal. Y tú vas seleccionando, haciendo tap con el dedo. La cosa es que tú puedes fallar a las preguntas una serie de veces. Cada vez que respondes correctamente, dice, pues te da punto. Eres un sobrio de mierda. Sí. La cosa es que después puedes publicar tu puntuación en Facebook y tal. Esto no tiene logro, hasta hace poco lo cobraban a 2 euros. Pero en el momento que yo me lo he bajado, que hace menos de una semana, estaba gratuito. Cervezas Test. Las preguntas son bastante contextualizadas, están bien hechas, se nota que están hechas por gente que sabe, no son chorradas, y de hecho el nivel pues es bueno. Y cuando te matan, te dicen, lo sentimos, no eres un experto en cervezas. Entonces, te tienes que tomar tu tiempo ahí para saber qué responde. Pero también tiene un tiempo para responder. Como entretenimiento y gratis, en fin. Y siendo oyente de Confesiones de un Jugador, ya sabes que, bueno... Sobre zumo de naranja y todo eso, ¿no hay ninguno? No. ¿Ese puedo jugar yo? No. No obstante, ya que estamos con cerveza, quiero recomendarle a nuestro oyente... el especial que hicimos en Confesiones de un Jugador sobre cerveza. Un día con Juanpa, con Fermín y con Salva Espina, el sobrio. El sobrio. Estuvimos hablando una hora y 20 minutos sobre cerveza. Y lo que pasa es que eso no se puede descargar desde el feed de iTunes del programa normal. Tú tienes que poner Confesiones de un Jugador extra. Te aparece eso y te aparece el especial de tiendas de videojuegos con una tercera entrevista también exclusiva. Un trabajador de Carrefour. La cosa es que sepáis que tenéis la posibilidad de descargar la experiencia extra de Confesiones. Tres borrachos y un sobrio. Luego yo lo llevé a su casa en coche a todos. Salvo yo, que me quedé en la mía, porque estábamos grabando en la mía. Otra cosa que he probado. Ya vamos a ir subiendo. Ahora ya vamos a ir pagando y todo. Dios. Space Invaders Infinity. ¿Has probado eso, Salva? Pues un poquito, solo las tres primeras pantallas. ¿Qué me puedes decir de Space Invaders Infinity? Pues no está mal. Bueno, no sé lo que ha costado, la verdad. Costaba 10 euros, ahora con las rebajas navideñas ha salido a 7. Hombre, la verdad es que es un juego que al menos está cuidado. Está cuidado, que se nota que se lo han currado ahí en el tema de hacer un homenaje, una celebración de Space Invaders. Lo único que a mí me sigue gustando más el que salió en PSP. Sí, Space Invaders Extreme. De hecho, yo mira, últimamente hemos celebrado muchísimo en Confesiones de un Jugador Pac-Man Championship Edition, uh-huh. uno de los títulos descargables del año, un acierto jugable, o sea, una locura, un disfrute de los videojuegos. Genial. La cosa es que compramos Space Invaders Infinity... un poco con la esperanza de encontrarnos pues un remake estilo Pac-Man Championship Edition. Y verdaderamente no es eso, porque eso ya existía. Era Space Invaders Extreme, que fue la revisión de un clásico... Maravillosa. Maravillosa, un juego tremendo Disponible en Nintendo DS, en PSP y en Xbox Live Arcade. Genial, un juego tremendo. Y esto, pues es un juego, como tú dices, muy cuidado. La cosa es que conforme vas jugando, el concepto clásico de Space Invaders, de hecho, el nivel 0 es un nivel clásico de Space Invaders que te dura 5 segundos. Sí. Pero luego evoluciona. Entonces, cada vez que tú te pasas una pantalla, el juego evoluciona. Y el concepto jugable va cambiando cada vez que avanzas de pantalla. Justamente. Entonces, es como, no sé, una revisión un poco del esquema ese. Visualmente es muy curioso porque se basa en una gama monocromática. Es blanco y negro al principio y luego ya van introduciendo otros colores. Pero al principio es que es blanco y negro y dices, Dios mío. Sí, no, yo al menos lo que he jugado es solamente ahí, pues eso, píxeles planos, no hay ningún fondo así con degradaciones o cosas así como en el Extreme, ¿no? Uh-huh. Que era todo bastante biselado, así rollo clásico, pero estaba muy... La cosa es que aquí los enemigos no son siempre los típicos, están los marcianos clásicos, pero te aparecen naves grandísimas... Te aparecen cadenas de esta Nagoya, que son los típicos bichos que tú cada vez que los vas matando, pues vas haciendo cadenas. Lo que pasa es que hay veces que no siempre te salen desde arriba, sino que te salen de los lados, en diagonal, por arriba, por abajo. Y el concepto, como hemos dicho, va cambiando cada vez que avanzas de fase, hasta el punto de que hay veces que se rompe uno de los grandes mitos del mundo de los videojuegos y es... La típica nave de Space Invaders que siempre estaba abajo y jamás se movía, hay un momento en el que la controla y puedes subir y bajar en profundidad de plano y puedes mover la nave como si fuese un shooter normal. Esto, a ver, puede parecer una chorrada, pero si estamos hablando de Space Invaders... Yo creo que eres un conservador. Es una transgresión muy gorda del esquema jugable de la franquicia. Bueno, pero se deja jugar bien. Tiene unos trofeos muy difíciles porque uno de ellos te invita a pasarte esto en la dificultad más difícil. No sé qué más decir. Es sencillo, es un juego para echarte una tarde tonta, un rato tonto. Pero es verdad que hay muchos juegos de ese tipo. Pues tenemos el Pinball, tenemos el Peggle, tenemos el Pac-Man, sin más. Pero es un juego... chulo y sobre todo muy cuidado visualmente, pero cuidado hasta el punto que dice, madre mía, esto es casi cultureta. Sí, sí, yo. Me raya un poco en ese sentido porque es que parece un juego cultureta de esto de conceptual, de la sinestesia, de la plasticidad de la imagen pixelada. Pero bueno, si dejamos esa chorrada aparte, es un matamarcianos clásico con una estética cuidada. Si os gustan las puestas en escena estas, así, un poco artificiosas, pero interesante, oye, pues por 7 pavos ahora mismo está bien. Creo que van a salir incluso niveles y packs de expansión a 3 euros. De eso se puede pasar perfectamente. Vale. Esto es un matar marciano. Verdaderamente, si os gusta el rollo, si queréis algo similar a Pac-Man Championship Edition, mi gran recomendación es... Si tenéis una PSP, una Nintendo DS, una 360, coged 10 pavos y si es en formato físico, tenéis que salir a las tiendas a buscar Space Invaders Extreme, la primera o segunda parte. Alguno habrá. Que alguno habrá por algún lado, que son juegazos, pero descomunales, de estos que dice, qué diversión. Es más o menos, es que la sensación es parecida a Pac-Man. Es decir... ¡Qué guay! Esto que yo me imaginaba que era esto y no avanzaba. Sí, es justamente lo contrario a, pues eso, a las cosas como lo de Neo Geo y todo eso. Sí. Que te encuentras que es lo de antes y has perdido con los años y con los pixelazos. Pues esto no. Esto es justamente esa misma sensación es lo que te transmite. Sí. Yo esperaba aquí esa sensación. Esa sensación yo aquí no la he tenido. No, es que es un poco extraño. Es extraño, es agradable. Si sois muy fanáticos, si os habéis reventado los Space Invaders y el stream y queréis más, no es mala opción, en absoluto. Pero en serio, la opción ganadora aquí... Yo también incluiría el Tetris este, que que también han puesto ahora para descargar. En plan revisiones. De esta, creo que el Tetris... No que sea una revisión. No lo hemos comprado, no lo hemos comprado hoy. Y yo creo que pues nos lo podemos reservar para la semana que viene. Está un poco más probadito. Pero es también una revisión bien hecha. Una puesta al día interesante. Pero bueno... De EA sin Sports. Yeah, sin Sports. Finalmente he probado un juego en disco físico y todo. Aquí la productora se encargó de poner en mis manos Demon's Souls. ¿Tú sabes algo de eso? Hardcore. Demon's Souls es, según lo que dicen algunos, lo que separa a los niños de los hombres. Es un juego exclusivo de PlayStation 3. ¿Pero si no era el Space Channel 5? No, no. Es un juego oriental. Que estéticamente al principio recuerda en algunos puntos a Oblivion, a la vista de esa en tercera persona por detrás, y es un juego del que voy a tener que ir hablando más. De hecho, yo no quería ni comentarlo en el programa de hoy porque me intimida. Es una cosa, es un juego que al principio te da la sensación que, bueno, te cuentan una historia, que tú eres como la última esperanza de un reino que se ha visto consumido por la niebla, tienes que salvar todo el mundo. Pero parece ser, y al principio es la sensación que te da, que tú vas a salvarlo entregando tu alma y muriendo una y otra vez hasta que la vida es que se han ido perdiendo se recupere con tu muerte. No. No, es simplemente que es uno de los juegos más difíciles de los últimos años. Pero todo el mundo que lo ha jugado dice que es una experiencia única. Nuestro oyente Arzan dijo que es uno de los mejores juegos... La operación de la fimosis, por ejemplo, ¿no? Única. Eso no lo ha dicho Arzan, pero dijo que era uno de los mejores juegos que ha jugado en su vida y de esta generación, sin duda, el mejor. Algunos lo han puesto como el juego del año pasado, pero el año pasado no se distribuyó en España, sino que salió... Entonces es una cosa, es un pobre juego que se ha quedado ahí a medio siempre en las categorías estas de juego del año. Pero que parece ser que es un juegazo. La primera hora dice, esto que es, no sé cómo avanzo aquí. Porque no hago más que morir. Tú eres un guerrero, haces un tutorial y después de eso, pues comienza. Comienza la aventura y la cosa es que tú vas a diferentes sectores del mundo... Y tienes que ir eliminando una serie de demonios. Una serie de demonios que son clave. No voy a entrar en detalles de la historia porque tampoco es plan de spoilear. Pero conforme van cayendo estos demonios, pues una figura superior irá perdiendo poder. Una figura superior que supongo que es el monstruo final. Uh-huh. Estos demonios son pues sensibles a determinados tipos de ataque, a determinadas debilidades. Pero claro, tienes que encontrarlo. Y tú tienes que ir por diversos escenarios. Yo he empezado con el primero, que es casi el escenario tutorial, que es como un castillo en el que pues tú vas enfrentándote con los bichos más pequeños. Los bichos pequeños, tú al principio no sabes de qué va la cosa y te saco. En 3, 4, 5 golpes te pueden matar sin problema. Entonces tienes que andar con pies de plomo. De hecho, yo estuve una hora probando, moviéndome por el escenario, viendo de qué iba el tema... Y dije, con este personaje no voy a ningún sitio. Además, me cogí un guerrero. Y digo, con este personaje no voy a ningún lado. Lo quité, empecé una nueva partida. Con un personaje que tenía ataque a distancia. Tenía un ataque que era la flecha de los demonios, la flecha espiritual. No sé, la flecha del alma, algo. Era un ataque de magia, que yo desde lo lejos podía atacar. Y además llevaba un anillo que hacía que tus puntos de magia se recuperasen muy lentamente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no me tenía que acercar a golpearles demasiado. Aunque a veces sí que me tenía que manchar las manos y eso. Tú vas limpiando el escenario y viendo, pues consiguiendo tesoros y tal. Cada vez que matas a los bichos, te dan almas. Esas almas luego descubre, cuando te pasa esa primera fase, que son como la moneda de cambio en el juego. Y la utilizas, por ejemplo, para subir de nivel... No subir de nivel, para aumentar determinadas habilidades de tu personaje. Destreza, fe, capacidades físicas, vitalidad, magia, inteligencia. La cosa es que tú vas Vale, van matando bichitos por el escenario. Si en algún momento te matan, todas las almas que tú habías capturado hasta ese momento, las pierdes. Las pierdes y tienes que empezar de nuevo. ¿Qué pasa? Que tú has dejado como una mancha de sangre en el lugar donde te han matado. Entonces puedes volver y tocar esa mancha de sangre y recuperar las almas perdidas. Pero hay veces que puedes morir en sitios un poco difíciles y te tienes que meter otra vez en la boca del lobo a intentar no morir. Y los enemigos siempre aparecen... La cosa es que una vez que palmas, tú te encuentras un escenario en el que se ha ido haciendo... Hay determinadas acciones que modifican el escenario, ¿no? Abre una puerta o una compuerta grande que te permite un atajo, ¿no? Y eso ya se queda. Pero sin embargo, los enemigos se regeneran. Los que tú has matado vuelven a aparecer. ¿Con el mismo nivel? A veces, con el mismo nivel. Hay veces que eso se hace un poco tedioso. Pero claro, es la jugabilidad. De algún modo recuerda a los típicos juegos en los que dices, sé que me va a salir por aquí el enemigo y ya sé que tengo casi mecánicamente que hacer pum, pum, pum, pum, pum. Y efectivamente hay un momento en el que ya memorizas por dónde te van a atacar y cómo tienes que atacar tú y lo clavas y sobrevive. Y entonces sigue experimentando un poco hasta que te matan otra vez. Tienes que empezar de nuevo. Me estoy cansando ya solamente de oírlo. Es duro, es que es una cosa que pone a prueba tu paciencia como jugador. Pero hay veces que, claro, si sabes ya por dónde van los tiros y si tienes un personaje que te cubre un poquito la espalda, tú puedes dedicarte un rato a levelear un poco y aumentar cosas como la vida, como la magia, que al menos digas, bueno, pues si tengo que estar aquí tirando hechizos a mansalva para salvarme, al menos que tenga capacidad de tirar bastante. La cosa es que el juego luego es muy recompensante cuando dice, madre mía, ya he descubierto por dónde me tenía que meter, he esquivado a este dragón que me está tostando cada vez que paso por aquí. Y jolín, es complejo. Además tiene una cosa curiosa, es que tiene un componente online interesante. Tú como jugador, la mayoría de veces estás conectado a internet. Entonces, tú te vas encontrando manchas de sangre de otros jugadores que han palmado en diferentes sitios del escenario por el que tú estás pasando. Entonces, tú tocas y puedes ver como los últimos momentos antes de la muerte de esos jugadores. Que solo ves la figura, ¿no? Como ahí intentando luchar, los ves luchando solo. Y luego también puedes leer mensajes que deja la gente. En plan, ten cuidado o si te metes por aquí te vas a encontrar un arma. No vayas por ahí. No vayas claro. Por ahí. Sí. Y te dicen, esta zona es solo para jugadores con nivel avanzado. Tal. Y es interesante porque tú luego incluso puedes recomendar esa nota que ha dejado una persona. Puedes dejar nota a otras personas. Hay veces que también te encuentras que hay gente que es borde, ¿sabes? Hay una zona en la que había un puente en el que yo tenía que atravesarlo corriendo. O el dragón llegaba y me tiraba el fuego y me mataba instantáneamente. Pues paraba y decía, este lugar es seguro. Bueno, automáticamente fue leerlo y decir... Y tostado. Eso es una cosa rara. Por lo general la gente deja mensajes interesantes y que ayudan verdaderamente a avanzar. Tecnológicamente, el juego es agradable. Tiene una estética agradable, pero tampoco me parece devastador. No es cutre, pero no es nada majestuoso. Es una cosa funcional, tirando agradable. El diseño de algunos enemigos está muy bien hecho. Son unos gráficos que tiran también un poco a la oscuridad. Es un juego del que voy a hablar bastante en el futuro porque esta semana tengo intención de dedicarle tiempo. Y luego me he descubierto como pensando en el juego, en decir, ¿cómo voy a solventar esto? Porque este desafío me apetece hacerlo. Quiero dedicarle tiempo a este juego. Y quiero conseguir buenas armas y aumentar las capacidades para que esos monstruos que me han machacado al principio, pues eso, pueda... ¿Te sientes hombre jugando al juego? Sí, bueno, lo que pasa es que reconozco que es difícil. Y además es que el juego es insultante a veces porque tú empiezas con tu barra de vida. Pero pasa una cosa, te matan la primera vez. cuando te matan, te conviertes como en tu parte de alma o espiritual. Es que, a ver, si digo algún disparate, lo estoy descubriendo ahora. Llevo poco tiempo con el juego. Te conviertes como en la parte espiritual o algo así. Y hasta que no mates a un gran demonio, no vuelves a resucitar. Es como que... Como en el Prey, más o menos, ¿no? Con las almas que tú... O sea, cuando matas a un gran demonio es como que te ha ganado el derecho a resucitar. Mientras tanto, tú tienes un... Tu personaje es el mismo, sus capacidades, sus poderes, todo lo mismo. Sin embargo, que tu barra de vida es la mitad de lo que era. Es como, vale, he palmado con una barra de vida entera, ahora tengo media para sobrevivir. Bien, ¿por qué no me mete el dedo en el ojo y luego...? Pero bueno, si te matan otra vez, vuelves a hacer los demonios. Es como el Prey, ¿no? Que más o menos... ¿Cómo? No, si te matan... No, a ver. La cosa es que si te matan, tú estás en tu forma espiritual hasta que resucites. Claro. Pero es que para resucitar tienes que matar a un monstruo final gordo, que hay unos cuantos en el juego. Hay unos 20 y tantos, creo. Pero de lo que yo he visto hasta ahora, o sea, solo he resucitado así. ¿Qué pasa? Que tú luego hay un momento... Lo que me pasó del dragón fue justo estando con mi barra de vida entera cuando había resucitado y de repente palmo así. Y digo, ¡ostras! Y ahora tengo media barra de vida de nuevo para seguir avanzando. Luego hay ítems, lógicamente, hay anillos, espadas con poderes... Calzoncillos. No. Calzoncillos todavía no he visto, yo utilizo una chica de momento. Es un juego en el que me queda muchísimo por raspar. Yo le he pedido... A ver, esto lo pidió a Inglaterra, Mariajo. Entonces, la versión es la UK. Porque hubo un momento que lo vi, que dije, madre mía, qué barato está, qué tal, igual. Y Mariajo cogió y dijo, ah, pues te lo pido yo. Porque sabe que para vacaciones me gusta tener juegos de estos rollo Fallout, gente dura, a los que dedicarle tiempo. Pues... Sí, veo que tiene más pelo en los nudillos. Más hombre que... Sí, acabaré... Cuando termine este juego creo que voy a tener el pelo blanco. Pero más sabio, más sabio. Sí, sí. Pero creo que salió barato. Barato, a ver, a 18 libras. El juego está en inglés, pero con subtítulos en español. Es un producto fascinante. Y es un juego fascinante y es difícil y... ¿Y el tiempo gastado te recompensa esa vida? De momento lo que he visto me ha resultado bastante estimulante. Tiene un enganche ahí y es el enganche de decir, no voy... A ver, ¿cómo lo explico? No es como esos matamarcianos que... ¿Cómo se llama este de la Dreamcast? Que era tan difícil. A ver. Ese típico que está en el Xbox Live Arcade. Unas transiciones, unos gráficos ahí estupendos. ¿El de tres dimensiones? Sí. Icaruga. Y el Icaruga. No es como Icaruga, que sabes que no te lo vas a pasar si no haces truco. No. Aquí es una cosa que sabes que puede, si te organizas, si sabes lo que estás haciendo. Pero vaya, tienes que saber lo que estás haciendo, ¿eh? Me parece muy cansado. Creo que yo seguiré jugando al Space Channel 5. Sala, sí, yo creo que tú te engancharías bastante con ese esquema, porque son enemigos duros de los que hacen que los huevos se te pongan cuadrados. En el Space Channel 5, pelear contra tapiocas y cosas esas también son del tamaño de un edificio, ¿eh? Cuidado. Esto es más duro. ¿Más duro todavía? Sí, sí, sí. Ya iré contando, iré contando e iré contextualizando, porque hay muchas cosas que estoy diciendo ahora y llevo poco con el juego. Y de verdad que es un juego en el que tienes que saber de qué va el tema. Y yo ahora mismo lo sé a la mitad. Entonces, quiero contextualizarlo más adelante, hablar bien. No he jugado a nada más. Probé por encima un juego que se llama The Shoot, de disparos para PlayStation Move. Del que ya hablaré en el próximo programa, pero puedo decir que es lo que no está en Crysis. Por fin un juego de disparos divertido para PlayStation Move. Es este The Shoot, que está a 40€. Está en Crysis, probé la demo y me pareció una bazofia, pero este juego sí que responde de estos maravillosos de tiro al pato sin complicaciones. Y... A mí me gusta Time Crisis. Pues, pero no está en crisis. Es que el último Time Crisis es una bazofia. Ah, vale, o sea, uno cómprate para solamente. Sí. Eso es atroz. Y esto, sin embargo, es la sencillez de un juego de disparos divertido. Ya hablaré del juego este mejor. Pero de momento voy a ir cortando. Voy a decir que esta semana, desgraciadamente, pues ya que ha sido una semana más relajada en el trabajo, quiere decir que hay momentos en los que a lo mejor los chicos piden que les ponga un poquito de música y tal. Y la música estaba entre villancicos, y entre Shakira, Pitbull. Anda, que eso es lo que escucho cuando me voy de viaje con Mariajo y con la otra. Sí, pero no es música de road trip. No es música de road trip. Perdón. ¿Qué? No debes decir que Mariajo me ha comprado esto, Mariajo me ha comprado otro. Tienes que decir, producción, me ha comprado esto porque no quiero que la gente vea un trato de favor positivo hacia ti. Yo, para mí, todos mis presentadores son iguales de importantes. ¿Eh? Y con la música también. También. Bueno. Después de esa matización, debo decir que eso, he escuchado villancicos y porquerías de ese estilo. Muy bien, pero viste los villancicos a Shakira. Bueno, quizás se entiendan más. Prefiero... lo que te digo. Ya, Shakira no se entiende, pero creo que por eso precisamente prefiero... Aunque el culo, yo, a mí me parece muy entendible. Ya. Bueno, he bebido una cervecita Grimbergen. He tomado una Alhambra especial y una 1516 de Carrefour mientras que estábamos grabando. Y bueno, por mi parte, cortamos un segundo y seguimos. Hola, confesores. Soy Mariajo, la productora. El próximo programa hacemos el programa número 25. Y como no podemos brindar con vosotros y daros las gracias, se nos ha ocurrido una cosa. A ver qué os parece. Lo que queremos es, ya que hemos hablado mucho de cervezas y nos gusta mucho la cerveza y se hizo un especial de cerveza hace poco, nos gustaría que cada uno en casa se compre, si puede, una cerveza o unas cuantas cervezas y vaya degustándolas a la vez que nosotros la vamos degustando en el programa. Una manera de hacerlo interactivo, se puede decir. Las cervezas que hemos pensado son 5. Son la Chimay roja, la Chimay no como dice Salva, que le dice otra cosa, la Grimbergen Double, la Paulaner, la Mezquita, que esa la comentaron mucho Juanpa y Fermín en la expresión de cerveza, y la Alhambra 1925, que es la Alhambra de la botella verde. Está muy rica y yo la recomiendo. Así que nuestra propuesta es que compréis alguna de esas cervezas, o las 5 si podéis, y que a la vez que vais escuchando el programa y nosotros vamos abriendo nuestra cerveza, abréis vosotros las vuestras y lo celebremos juntos. Hasta luego, confesores. Bueno, hoy en el briconsejo de la semana contamos con la participación de nuestra productora Mariajo. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Os voy a hablar, como recientemente he adquirido un iPhone, os voy a hablar de las maneras gratuitas más o menos que hay para comunicarse entre iPhones o entre smartphones y todo eso. Uh-huh. Bueno, pues a ver, ¿con qué empezamos? Bueno, podemos empezar hablando del Viber. Viber, ¿eso cómo se escribe? V-I-B-E-R. Ok, ¿vale? Viber. Viber. ¿Y qué es eso? Sirve para comunicarse, para llamarse entre iPhones. Uh-huh. Vale, es gratuito, la aplicación es gratuita y me parece que está en el número 1 de descargas. Pero has dicho que se puede hablar gratis. Sí, entre iPhones. Es decir, tú te descargas la aplicación, la otra persona con la que deseas hablar también tiene que tener la aplicación descargada, claro. Y... O sea, que esto es para la élite que tenéis iPhone, ¿no? Sí, señor. Ok, vale. Entonces, ¿cómo has dicho? Dices que esto se puede localizar en el... Esto no es ni pirata ni nada. Esto es una aplicación... Una aplicación que no es pirata, vamos, no es pirata. No cuesta dinero tampoco. Lo que has dicho, está en el número 1 en todas las aplicaciones de iPhone ahora mismo. Uh-huh. Ok. ¿Y cómo funciona? No lo merece menos. Pues, si te digo la verdad, solamente me han hecho una llamada con lo de Viber. Es muy sencillo. De hecho, tiene el mismo interfaz que las llamadas de iPhone. La misma carátula, todo. Uh-huh. Tú en tus contactos, pues el que tenga un iPhone, lo pinchas, lo lo eliges y a él, a esa otra persona le sale si te, si tú, si lo, a ver cómo te lo digo, si lo aceptas, uh-huh, ¿vale? Si lo aceptas, ya, y, ya, o sea, entra en tus contactos. A través de la aplicación esta te mandan como una invitación, ¿no? Sí. Y tú la aceptas y entonces ya puede. Ya podéis comunicar. Okay, gratuitamente. Okay. Vale, esto no existe para otros teléfonos. Esto es una cosa de iPhone, ¿no? Esto es de iPhone. No sé si para otros teléfonos existirá. No obstante, okay, para, por ejemplo, si te quieres comunicar con BlackBerrys o con los otros, con los Android y todo eso, también tienes, en vez de llamadas, son es a modo de chat. Uh-huh. Chat como mensaje de texto. Mensaje de texto cortito, uh-huh, ¿eh? Y en el momento. Hay dos cosas. Está el WhatsApp, que ese no es gratuito, vale 0,79. Uh-huh. Y es un chat que hay entre iPhone y BlackBerry. Uh-huh. No sé, yo creo que para los Android no, porque lo intenté con un amigo y él no lo tenía. Ok, esto además no sirve para iPod Touch. Aunque uno piense, qué bien, me ahorro el dinero, para iPod Touch no sirve. Es solamente para iPhone. Creo que sí, creo que solamente para iPhone. Sí, pero te lo digo yo porque lo he probado en el mío, que no. Ajá. Pero bueno, para iPhone, por ejemplo, está el Ping Chat, que el Ping Chat es gratuito. Ping Chat, ¿y es así, sin más? Sí, Ping Chat. Es gratuito, eso entre iPhone, BlackBerry, los Android y incluso el iPod Touch. Mm. Es el mismo chat, lo único que es gratuito y te puedes comunicar con más tipos de teléfonos. Entonces el WhatsApp casi se puede prescindir. Casi, que para qué me lo compré, ¿no? Sí. Ya. Ok, bueno, esto es como los días de Pink Days. Sí. Tú te lo compras y luego descubrimos. Estoy bajo el influjo de ese efecto. Ok. Bueno, entonces, Pink Chat simplemente son mensajes de texto, ¿no? Y uh-huh, lo puede coger cualquiera, ¿no? Sí, como el Messenger que utilizamos todos, pues uh-huh, igual. Ok, y también supongo que funciona por invitaciones. Tú tienes que tener como tus amigos registrados, ¿no? Sí, la otra persona tiene que tener también el Pin Chat y entonces ya registrarte y hacer, bueno, ponerte un nick y ya está. Bueno, yo por ejemplo no tengo problema en dar el mío. Si alguien me quiere hacer algún comentario sobre el programa, es Ravenflow, no tiene mayor misterio. Me añadí y si en algún momento queréis decirme, oye, que me ha gustado esto, o ¿por qué no hacéis esto en el programa? Pues Ravenflow. Y desde ahí, si tenéis un iPod Touch, un iPhone o un smartphone, como has dicho, uh-huh, se puede. Y también quiero, ya que estoy, quiero deciros que hay una aplicación gratuita de Navidad ahora que... ¿Eso dónde? Es en el iPhone. El iPhone. Hablo para... iPhone y iPod, ¿no? Pues supongo que sí, ¿no? Sí. No lo sé. Que son 12 días de regalos, es decir, una descarga gratis cada día. Dura del 26 de diciembre al 6 de enero y esa es la musiquilla. Alegría, se está abriendo un paquetito ahora mismo. Bueno. Bueno. ¿Cuál es el primer regalo? El primer regalo, el de hoy, es la canción Y no regresas de Juanes. ¡Guau! Wow, ¡qué gran regalo! Bueno, pues un regalo, ¿eh? Gratis. Bueno, si no quieres, no te lo descargas. Ya, al menos la aplicación es gratuita y... Supuestamente dicen que van a poner también aplicaciones, algún juego, posiblemente alguna película, se rumorea incluso algún disco. ¿Ah, sí? Sí. Bien. Entonces, nada, esto habrá que estar atento una vez cada día. ¿Y qué pasa? Que la aplicación esta te avisa de todo, ¿no? Te avisa. Tú te bajas la aplicación, cada día pinchas en ella y te dice lo que tienes para descargarte gratis. Uh-huh. Ok. Bueno, pues ahí quedan tus consejos. Veo entonces que el Beaver este, si tienes un iPhone es una y conoces gente con iPhone, claro, es una cosa bastante útil. Sí, el Beaver por las llamadas y lo otro, y el chat para ahorrarte el mensajes. El Ping Chat también lo veo muy útil. Yo, por ejemplo, utilizo más el WhatsApp, uh-huh, porque las amigas que tienen BlackBerry utilizan el WhatsApp. Bueno, pues ahí queda... Tu briconsejo de la semana. Muchísimas gracias. Nada, vosotros. Bueno, pues ahora nuestro amigo Puchotti desde Granada nos va a hablar de su juego favorito del año en su plataforma favorita. ¿Y cuál es su plataforma favorita? Su plataforma favorita es el PC. Vaya locura. Hola, confesores. Soy Puchotti. Si entráis habitualmente en el foro, me habréis visto, me habéis leído. Y bueno, pues hoy voy a hablaros de los que para mi gusto pues han sido pues los mejores juegos de PC en este año 2010. A principio de año tuvimos dos grandes secuelas de dos grandes juegos, como fueron Mass Effect 2 y Bioshock 2. Mass Effect 2, un gran juego que sigue la mecánica del primero, pero digamos amplía bastante más lo que viene siendo las misiones secundarias. Sí, hay muchísimas misiones secundarias para, digamos, ir estableciendo tu grupo. Y mantiene intacta esa combinación que tenía Mass Effect, que le hace un gran juego a la hora de jugabilidad. Y también sigue teniendo momentos épicos, una buena historia que te sigue enganchando, te sigue entreteniendo mucho. Y en fin, para mucha gente será GOTY. Aunque en fin, a mí me parece más un juego encauzador, ¿no? Que el 3 será aún más GOTY. Y Bioshock 2, nos situamos después del primer Bioshock, una mecánica de juego, digamos, un poco calcada a la primera, con la variación de que ahora eres un Big Daddy, y sobre todo el mayor aliciente de jugarlo es seguir conociendo la historia, de Rapture, de lo que ha pasado, lo que pasará, y en fin. Ah, para mi gusto ha habido mejores juegos para elegir GOTY, digamos. También ha habido varios shooters, lo que viene siendo shooters al uso, como en las últimas y recientes ediciones de Call of Duty y de Medal of Honor, aunque a mí me parece más resaltable Battlefield Bad Company 2. Battlefield Bad Company 2 pues se mueve con bastante fluidez en un PC medio, no requiere mucha máquina, y sobre todo que cuando estás jugando tienes una sensación de nueva generación impresionante. En PC es bastante destacable esto porque lo vives intensamente, y la historia, bueno, tiene su cosa, ¿no? Lo nuclear siempre es un tema que atrae, pero en fin, al final siempre te incita a jugar más. Aunque en fin, esta escasez de historia, pues la compensa, pues como todos los shooters, con el online. En el online te pones a piñón y tienes bastante tiempo ahí jugando online porque es bastante entretenido. También me parece reseñable la llegada de una saga a PC como es The Rising 2. Requiere, esto sí que es verdad que requiere más máquina, más que nada por es que son muchos zombies los que hay que poner en la pantalla. Son muchos zombies, y claro, si no quieres que te vayan apareciendo según vas andando, pues hay que tener buena máquina. Porque son demasiados zombies, por ejemplo. En fin, lo que es respecto al juego en sí, pues la jugabilidad, pues quizás con ratón para las armas de apuntar pues tenga más gracia, pero la gracia está en coger cualquier arma que te encuentres y matando zombies y poco más. Otro gran juego reseñable, aunque no he tenido la suerte de probar, pero lo comento para que conste, ¿no? Se trata de Mafia 2. Ya ha habido su polémica por ahí respecto a notas y tal. Sin duda a mí, yo por lo que he visto, me parece un buen juego. Tampoco tuve la suerte de jugar a su primera parte, pero si os gusta la estética de los 50, si quizás jugasteis el primero y os apetece volver a vivir esa estética, digamos, ese mundillo, pues seguramente os habrá parecido un gran juego y digno de GOTY. También tenemos Fallout New Vegas, que aunque es un mod es un parche que hace la gente y que básicamente modifica los juegos, pues añadiendo más cosas y tal, pues Fallout New Vegas es eso respecto a Fallout 3. La ambientación a mí me parece mejor aún, si es que era posible, mejor la de Fallout 3, porque además de lo post-apocalíptico, lo post-nuclear, pues ahora te representa bien lo que es la estética de Las Vegas, digamos, la estética de la ciudad de Las Vegas, y también la estética de esa parte del estado norteamericano, ¿no? La gente con sus sombreros de vaquero y en fin. Aunque la trama principal, pues a mí no me ha gustado tanto. Me parece que la principal es una secundaria de Fallout 3 larga. Desde el origen random del personaje, un mensajero que te pega un tiro, pero ¿esto qué es? Y sobre todo que eso, eres un mensajero, pues te tienen de mensajero todo el juego. ¿Quieres lograr algo? Pues tienes que ir a un personaje para dárselo a alguien que te dé algo. Para que te dé algo tienes que ir a otro alguien, en fin. del recadero que estás, es mejor directamente ir a ser malo y ir paseándote por ahí a tu rollo, que aun yendo así vas a tener horas y horas de juego y muy entretenido el juego. Y bueno, ahora ya pasamos a lo que digamos sea la joya de la corona este año en PC, ¿no? Que son sin duda StarCraft 2 Wings of Liberty y para mí personalmente Metro 2033. StarCraft 2 Wings of Liberty es un gran juego, es sin duda el GOTY de PC de este año por su maravillosa jugabilidad. Si la del 1 era buena, en el 2 está aún más refinada. La campaña, aunque es solo de una civilización, es bastante larga, me resulta bastante bien, y sobre todo por el online. El online muy entretenido, si tienes un par de amigos con los que jugar, que conoces en persona para los piques, y eso es espectacular. Y sobre todo, que te va, ese, sabes, cuando compras StarCraft 2, sabes que te va a durar años y años, porque sabes que le van a dar soporte, que lo van a actualizar, y que vas a tener 10-12 años de juego al más alto nivel de online. Entonces, es un GOTY bien merecido. Un buen GOTY en lo que se refiere al juego, aunque digamos la parte más mercantil y empresarial no me parece muy adecuada, porque sí, la campaña es larga y eso, pero eso es solo una civilización. Entonces, que te lo vendan la campaña en tres partes y a ver a cuánto te va a salir la broma al final el precio de las expansiones, pues no sé yo. Pero bueno, aún así esa parte no quita que StarCraft 2 es el gran juegazo, la jugabilidad que tiene. Sobre todo porque las partidas te las acabas en menos de una hora. Y es un juego de estrategia, está muy muy bien, es difícil de lograr. En Age of Empires, por ejemplo, mínimo un par de horas. Y en Civilization, tiende infinito. Así que sí, está eso muy logrado, esa jugabilidad. Rápida, dinámica. Y GOTY, ¿dónde hay más? Y el último juego ya del que os hablo, porque sí, porque yo lo valgo, Metro 2033, para mí GOTY lo mira por donde lo mires, que sí, que es un shooter, que los haya patadas, pero como este, no hay. Para mí, Metro 2033 es un gran juego de PC de este año, por su ambientación posapocalíptica, pero diferente. Ahí en los túneles de Metro de Rusia, estrecheces, túneles, bichos que te saben de donde no te lo esperas. Y los exteriores, un mundo totalmente destruido, cielo gris, muy aterrador. En cuanto a la jugabilidad, es digamos la parte más clásica, es un shooter. La única así más novedad, pues tienes que tener cuidado con las máscaras de oxígeno, en fin, cuando sales al exterior. Y sobre todo tienes una sensación de terror cuando te vas paseando solo por los túneles oscuras. Acojonante. Por esos túneles que cuando hay luz ves como unas sombras a las que no puedes disparar, vas acompañado de otros, en fin. Es un juego absolutamente aterrador en esa parte y sobre todo a mí me gusta porque está muy centrado en la campaña. No tiene multijugador, es totalmente la campaña. Muy, digamos, al estilo de Half-Life. Lo importante aquí es la historia. La historia, como tú intentas resolver el problema, ¿no?, que te ha surgido en la colonia. Y también el saber que debes racionar cada bala, porque sabes que una bala desperdida es morir más adelante, tienes que tener mucho cuidado con eso. Y más aún porque con la nueva actualización que ha salido se incluyen dos nuevos modos de dificultad. Uno, en el que hay menos balas y hacen menos daño a los enemigos. Y otro modo, en el que es aún más difícil, en el que no tienes ningún tipo de interfaz gráfica. Entonces vas viendo y lo vas viendo auténticamente en primera persona, como si lo vivieras de verdad la situación, ¿no? Y ese modo juegas y es ahí ya es donde tienes una experiencia de juego impresionante, auténticamente terrorífico. Yo os recomiendo que primero paséis el juego pues normal, difícil, ¿no?, y luego ya pues disfrutéis en esto. La ambientación del juego, cuando la gente te habla, digamos, te hablan con un cierto acentillo ruso. Entonces yo prefiero jugarlo con, para tener una inmersión completa, jugarlo, cambiar el idioma de audio a ruso y establecer los subtítulos para enterarte del tema. Y la verdad es que es epicidad, es que vas jugando, vas viéndolo todo, ves los detallitos, como el mundo de verdad está vivo. Te paseas por los túneles de metro de tu estación y ves cómo hay gente pues, cocinando, niños jugando, gente tratando de consolar a sus hijos. En fin, que es algo que de verdad que está vivo y que es que es épico. Lo mires por donde lo mires. Para mí ha sido una experiencia muy gratificante este año, el juego al que más horas le he echado sin duda. Y yo lo recomiendo de verdad que lo probéis. Sobre todo eso, disfrutarlo una primera vez en un modo de dificultad, pues normal o difícil. Y luego ya con esta expansión, que en consolas me parece que es un DLC, el Ranger Pack, y disfrutarlo ya auténticamente inversión en primera persona, porque es que para mí así, eso es un GOTY como un castillo. Y bueno, pues hasta aquí los mejores juegos de PC, ¿no? De 2010. Y en fin, como dijo aquel, el GOTY de cabeza StarCraft 2, pero el GOTY de corazón, Metro 2033, matando oscuros ahí a diestro y siniestro. Pues eso es todo. ¡Hasta luego! Bueno, pues ya hemos gastado bastante tiempo aquí de programa, así que nos vamos a despedir hasta la semana siguiente. Ahora nos vamos a cantar villancicos y cosas de esas y a comer más bombones todavía y algún mantecado que nos soltarán por ahí. Y darnos la feliz Navidad a todos nuestros oyentes y que paséis buenas fiestas. Y sobre todo que os piséis mucho ahora que se puede con la familia y a cantar villancicos y a comer bombones. Genial. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí una semana más. Queremos deciros que tenemos el foro de www.confesionesdeunjugador.es donde podéis encontrarnos durante la semana, podéis darnos vuestra opinión sobre los programas y podéis proponerle canciones al señor Salva Spin de música de Road Trip que él puntuará en Road Tripidad. En Road Tripidad. Tenemos Facebook, Confesiones de un Jugador, tenemos Twitter, Confesiones de 1 con número J, donde nos podéis seguir, nuestras locuras. Nos podéis encontrar en iTunes, en iVoox. No olvidéis tampoco suscribiros a Confesiones de un Jugador Extra para escuchar pues las diferentes locuras que tenemos por ahí en la recámara. De hecho, Salva, en algún momento tenemos que grabar algo más contigo. Pero bueno, una selección de zumos, de bombones y esas cosas, me apunto. Yo estaba pensando en Salva Spin Orígenes Secretos, pero... Bueno, vaya, esto también. También tenemos una emisora de radio que está en construcción, Radio Confesiones de un Jugador.com, que, bueno, es un proyecto que acabará siendo una radio de videojuegos, de podcast, que lo pongas cuando... Y más cosas. Y más cosas, ¿qué más cosas? Pues cosas de, que no son videojuegos, cosas de gente hablando a un micro. Gente hablando a un micro, como necesito un arma. Oye, no nos queremos despedir tampoco. Nosotros sí, deseamos feliz Navidad a todos nuestros oyentes y también deseamos una feliz recuperación a la gente de Necesito un Arma que todavía están ingresados en el hospital. Por favor, chicos, me gustaría que contextualizara ahí esta locura. Bueno, los de Necesito un Arma fueron al bajo de Salvo. A algunos, no bueno, toda la plantilla. No toda la plantilla. Y nada, mi primo me dijo, vente que van a venir aquí unos amigos míos a jugar al Call of Duty. Y bueno, pues... Y al Tekken. Y creo que Confesiones de un Jugador, representados por Salva y yo, creo que le dimos una buena tunda. Bueno, fue una cosa así informal, aún no fue muy, muy oficial. Ya la revancha será más oficial. Y bueno... Y no sé si se habrán recuperado, no sé qué era la revancha, yo no sé nada de ello, no escucho sus programas, tampoco sé si se han dicho, pero... Hombre, se llevaron unos cuantos tiros en la cabeza, eso sí. Sí, la verdad es que se llevaron balas de francotirador, ahí clavadas en el pecho, en la cabeza y en todos lados. A medio metro. Bueno, te decían que hacías trucos. Sí, decían que era un chetu. Bueno, Necesito un Arma es un podcast murciano, que tiene un gran número de oyentes, un gran número de seguidores. ¿Variedad? Y me apetece desde aquí hacer un desafío. Wow. Me apetece hacer un desafío. ¿Por qué no hacemos un enfrentamiento entre confesiones de un jugador y necesito un arma jugando a videojuegos, por supuesto? Estamos hablando de confesiones de un jugador contra necesito un arma en diferentes juegos. Que no haya excusa. Ponemos los que sea, los que haga falta. Como sea un Pac-Man, un FIFA, un SingStar, lo que sea. Todo. Lo podemos organizar y hacer un enfrentamiento en condiciones. Estaría bien, como caballeros. Creo que ya ha quedado claro un poco, pues, quién está por encima. Pero hay que darle una oportunidad a todo el mundo en Navidad. Fue la pretemporada, fue la pretemporada. De calentamiento. Bueno, pues, con esta propuesta, que ahí se queda. Ahí se queda. Queremos mandarle una vez más un saludo a nuestros oyentes. Queremos que disfrutéis mucho las fiestas. Aquí nos encanta la cerveza, pero ya sabéis que si vais a salir por ahí y tal... Zumo naranja. Transporte naranja, público, sí. O llevar cuidado, ir con alguien que no beba, moderación, que nos gustaría seguir manteniendo a nuestro oyente ahí dando caña. Sí, da igual que estéis más o menos sobrios, pero estad ahí. Y nada, que nos despedimos. Sed muy felices. Nos vemos el año que viene. El año que viene. Oh my God. Pues feliz año nuevo. ¿Se dice ya? Bueno, sí, se puede. Feliz 2011. Nada, lo decimos... Hasta el año que viene. Hasta el año que viene.